Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días y buenas tardes también. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Último día, día viernes 24, comenzamos, saludamos a quienes están escuchando en vivo y en directo en estos momentos y a quienes lo hacen después la retransmisión en la tarde. Recuerda, este viernes después de Cerro a la Izquierda, vamos ahí con el matinal. A eso a las 7, a diferencia del resto de la semana, donde va a las 6 en punto la retransmisión. Comenzamos este matinal de día viernes, último día de la semana, y comenzamos a saludar a quienes nos acompañan este viernes. Alfonso, Amanda, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos quienes están escuchando estas transmisiones de Radio Villa Francia. Vamos a estar presentando las noticias de la semana. Max nuevamente no vino. Y eso. Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos acompañándolos como todos los días de lunes a viernes. En este programa del matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 de la frecuencia modulada y también por las redes sociales. Un abrazo y saludos para todos y esperamos que haya una buena coordinación entre todos los que nos comunicamos día a día para comentar y analizar el acontecer nacional e internacional. Sí, bueno, vamos a estar revisando, así que bien, pues ahí. ¿Y Magno va a venir? No. No va a venir Max hoy día, no sé qué, tuvo un problema médico, creo, así que no va a poder venir. Oye, podemos echar una repasada a la programación de la radio, para que todos nuestros auditores estén en conocimiento de la programación de la radio. Ya los días lunes va a las 9:30 de la mañana Democracy Now, de lunes a viernes. De lunes a viernes a las 9:30 viene Democracy Now, que es este informativo de guerra y de paz que se hace en el norte de América y habla de noticias alrededor de todo el mundo. A las 10, por supuesto, el matinal de Radio Villa Francia, de lunes a jueves a las 10 y el viernes a las 10:30. Matinal Radio Villa Francia, como dice su eslogan, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Del enfoque desde acá, por supuesto. A las 2 de la tarde, todos los días, tenemos el noticiero ciudadano de la Juan Gómez Milla. Y el día menos el día viernes. Noticiero ciudadano de la Juan Gómez Milla. A las 3:20 de la tarde, tenemos nuevamente en Democracy Now. Después, a las 4 de la tarde, tenemos Suena a Revolución, que es un espacio que presenta música con sentido, cuentan de dónde viene, de qué se tratan las canciones. Es un buen espacio, un proyecto de recopilación de música con sentido, con música que hace un aporte a las luchas sociales de los pueblos en todo el mundo. Sesiones Galácticas, son espacios de la Radio Galáctica. Eso viene el día martes a las 4 de la tarde. Espacios donde se entrevista a músicos, esto es de la Radio Galáctica de San Antonio. Por lo general son músicos del sector de San Antonio que hoy día han salido de sus fronteras. El miércoles y el sábado tenemos a Buitres en la Ciudad, un programa de la Radio Villa Francia que de Alberto Buitres, Premio Nacional de Periodismo en México, que nos presenta, por supuesto, todas las noticias las perspectivas desde el pueblo mexicano, por supuesto, de las luchas sociales en contra de los gobiernos, la corrupción y todo lo que hoy día está viviendo México, que al parecer no es muy distinto lo que efectivamente, pero escondido, está ocurriendo en Chile. Bueno, la Chispa Informativa, que es un informativo sobre trabajadores. Esto va el día viernes. No, perdón, va de lunes a viernes a las 5:30. A las 6 de la tarde tenemos la repetición del matinal, por supuesto. A las 10, Democracy Now! Nuevamente, ese es el Democracy Now! Que está en vivo. Y Cerro a la Izquierda también tenemos. Eso es la repetición de lo que ocurre los días viernes. Eso va el día lunes. Cerro a la Izquierda, un programa desde Cerro la... Ay, no me acuerdo, perdón. Discúlpenme, señores de Concepción. No me acuerdo dónde están haciendo el programa Cerro a la Izquierda. Pero, bueno, eso. Eso en general, el día sábado y domingo tenemos también la programación. Estamos experimentando con un programa nuevo. El día domingo tenemos este programa que lleva casi 20 años en la radio, que se llama Chispa Latina, realizado por Don Rubén, donde hay música tropical. Música tropical, etcétera. Música bailable en general. De Don Rubén, si está escuchando, su familia, sus vecinos, saludos para él. Así que eso, ¿qué te parece la programación de Radio Villa Francia? Está bastante más amplia que un tiempo atrás. Sí, ha ido aumentando la cantidad de programa y eso es bueno. Además, eso de que hayan programas de algunos sectores de provincia también ayuda mucho. No solo a la radio, sino que también ayuda a la radio que están fuera de Santiago para hacer una coordinación de, uh-huh, de trabajo, una coordinación de programa, y eso ayuda a que la gente también se vaya enterando de que hay más radio y que esta red y subradio son escuchadas en otros lugares. Uh-huh. Eso les ayuda a todos. Claro. Y mostrar y demostrar que están ocurriendo cosas en otros lugares, po. Claro, que no solo no somos el ombligo del mundo, uh-huh, que todo no pasa solamente acá, sino que hay muchas situaciones que pasan en el resto del país y que de repente quedan totalmente invisibilizadas porque no les conviene a los poderosos, no les conviene a los políticos, no les conviene. Siempre hay alguien que se opone e intenta acallar. Entonces, es bueno de que existan estas redes, uh-huh, para poder visualizar los problemas de otros lugares. Uh-huh. Y pareciera incluso que hoy día están pasando cosas en todos lados menos en Santiago. Sí, pareciera sí. Eso. Bueno, es que han habido bastantes catástrofes últimamente, bueno, sí, y eso también han sido fuera de Santiago. Sí, y pero entonces que Santiago queda como en segundo plano. Claro, no, pero se les vaya a ocurrir hacer alguna tontera acá. Pero entre la catástrofe natural y la catástrofe social que viven a diario, la gente que no vive en Santiago es como andan por ahí nomás. Claro. Por lo menos hoy día está la atención puesta ahí, cosa que antes no tenían tampoco. O sea, debido a todas estas situaciones naturales, se ha podido visualizar una realidad que está cubierta. Uh-huh. Claro, eso es cierto, de pobreza, de falta de vivienda, de lugares donde todavía no se ha hecho reconstrucción después de muchos años de alguna catástrofe anterior, lugares donde no se sabía si había o no había formas de evacuación en un momento dado. Así hay un montón de factores que se desconocían y que a nadie le interesaban, pero con toda esta situación que se ha ido dando, ha ido creciendo esa ese temor de, bueno, cómo el qué hay que hacer en caso de. Entonces, yo creo que también, por ser acá en Santiago, si viniese algún cataclismo así como terrible, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Cuáles son los lugares de evacuación? Autoevacúe. Más o menos, pero ¿por dónde? ¿Hacia dónde? ¿Quién sabe? Ya, ese es el problema. ¿Y son 6 millones de habitantes que habría que evacuar en un momento dado? ¿O no? Porque si pasó en el sur, si pasó en el norte, ¿por qué no podría suceder en Santiago? Entonces, y después, no, es que no estábamos preparados porque nunca en Santiago había pasado nada. ¿Cuántos años tiene este país tapado en catástrofe? Sí, pero es que en Santiago no pasan esas catástrofes, es muy raro. Sí, pero o igual. O sea, la del 2010, que no fue tan terrible en Santiago, o la del 85, que tampoco fue tan fuerte, fue un temblor fuerte, claro que sí. O sea, lo que más no próximo, estábamos muy acostumbrados. Lo más próximo que tenemos son el tema de las inundaciones y los aluviones. Claro, acá en Santiago, claro, cuando se salió el río Mapocho en el 82, pero no hay, o sea, que afecte a una gran cantidad de habitantes, porque, claro, han habido inundaciones en algunos sectores, pero más en la periferia, y al Gran Santiago no le ha tocado directamente, pues. O sea, a la gran mayoría me refiero. En cambio, ese es el tema. Sí, bueno. Por ser, cuando vino los aluviones el año 82 y se salió el Mapocho y Bilbao, la avenida Bilbao era un torrente de agua, claro, los que salieron afectados fue la gente de arriba. Entonces allí andaban todos asustados y andaban todos preocupados. Pero, y por ejemplo, después, en el ¿cómo se llama este lugar? El Maipo. En el Cajón del Maipo, perdón. Claro. Que han habido varias veces como aluviones y esas cosas. Claro, y no es de sí. Gente rica, pues gente campesina, pobre. Bueno, mezcla también de repente algunos ricos que sí hacen sus casas por ahí, pero... Pero sucede que cuando han pasado esas cosas, en la noticia de 2-3 líneas y se acabó. Pues. ¿Por qué? Porque no afecta a la gran mayoría. Por ser el año, como ya he dicho, el año 82, con los aluviones y con la salida del río, fue afectado todo un sector grande de Las Condes, Huechuraba, que estaban recién empezando a, por el lado de Huechuraba, estaban recién empezando a poblarse con gente bien. Bueno, ¿y cacharon que ya no tenían que vivir ahí o siguieron viviendo ahí? Bueno, se hicieron, ¿cómo se llama? Como una especie de rompeolas, pero de río, no sé cómo se llama. Claro, se encajonó al río en algunos sectores, por ser, habían hecho unos parques muy bonitos con estacionamientos de autos y el río se llevó todo, parques, se llevó autos, se llevó todo. Entonces eso ya lo reforzaron, lo hicieron en mejores condiciones. Pero el asunto está de que en el puente Recoleta, el puente Independencia, el agua salía hacia afuera. O sea, el agua salía del puente. Y eso es un cajón grande el que hay en esa zona. Bueno. No olvidar que la ribera de los ríos precisamente está lleno de campamento. Claro que sí. Quizás no acá en el centro, pero en los lugares más abajo, para Maipú, está, hay campamento y la gente vive ahí, po. Claro que sí. Que son los primeros que joden, obviamente. Por supuesto, porque el agua viene encajonada y ahí se abre. Y ahí, bueno, ya, pero el asunto está en eso, en que Santiago está preparado, estamos preparados para una eventualidad de esa naturaleza. Yo creo que no. ¿Cuándo pasaron? Estamos... Bueno, cuando fue el terremoto, acá quedó aislado Quilicura. Ya. Quilicura quedó absolutamente aislado porque se cortaron todas las vías de acceso. Quedó una, creo. Ya, sí. Entonces, yo me acuerdo esa vez porque se hicieron campañas para recolectar agua para allá, precisamente para Quilicura. Sí, que quedaron sin agua, quedaron sin nada. Sí, y están, y eso, pues, están cortados los accesos. Sí. Y se habían caído esos puentes de como de autopista, quedan para allá. Eso fue como lo más catastrófico. Sí. Pero es el asunto de que, no sé, esperemos de que las cosas sigan su curso bien y no tener ninguna eventualidad que lamentar en un futuro próximo, ni lejano tampoco. Oye, vamos recapitulando como la semana, pues. Si estamos día viernes. Cierto. Uh-huh. ¿Qué tenemos? Bueno, hay una huelga de hambre, la huelga de hambre de los expresos políticos, claro, que están en diversas ciudades de Chile, de esa calle, centralista, de Santiago, de Rancagua, en... No sé qué otro. Es Rancagua, en Osorno, San Felipe, Santiago, Valparaíso, Chiloé. Y se siguen sumando cada vez más. De hecho, creo que pasemos a escuchar un audio. Perfecto. A propósito de lo que está ocurriendo con los presos políticos, expresos políticos mapuche, estamos hablando de la gente de Los Valles. Particularmente, ayer se tuvieron que manifestar a un costado de La Moneda. No los recibieron, pero por lo menos cercano a la tumba, al monumento a Salvador Allende, se pudieron manifestar. Creo que escuchemos parte de lo que ellos dijeron ahí. Esto es parte de un discurso que dieron ahí frente a La Moneda, sin que, la verdad, lo escucharan mucho. Están más preocupados de recibir gente famosa en La Moneda que de recibir a gente que realmente peleó para que algunos pudieran habitarla sin problema. Sí, pues, eso es. Escuchemos este discurso. Los expresos políticos de la dictadura nos encontramos en huelga de hambre a través de todo el país. Hay compañeros que llevan 10 días en Rancagua, compañeros que tienen entre 70 y 80 años de edad. Hay compañeros en Osorno, compañeros en San Antonio, en San Felipe y en Valparaíso, y nosotros que nos encontramos acá en Santiago. Nos interesa que el gobierno apruebe de una vez su promesa y cumpla su promesa de gobierno de candidatura de resolver los problemas de derechos humanos. Exigimos que el gobierno se pronuncie. Hay una plataforma hecha desde el año 2014, firmada y aceptada, que se encuentra en el Ministerio del Interior y que no ha sido determinada como decreto ley por falta de voluntad política de la presidenta de este país, Michelle Bachelet. Exigimos que el gobierno resuelva nuestro problema. Necesitamos que homologuen nuestras pensiones a las del RETIC. Necesitamos que se termine con la incompatibilidad entre la pensión de los exonerados y de la ley Valles. Nadie en este país puede vivir con 140 lucas. Si ellos no pueden hacerlo, ¿por qué los expresos que luchamos para que se terminara la dictadura estamos obligados a hacerlo? Pedimos que se mantengan abiertos los registros del VALES. Hay más de 20.000 compañeros que no han sido registrados ni aceptados por la ley VALES. Exigimos que esos compañeros, que se resuelva esa situación. Exigimos que no exista impunidad y que los responsables de los crímenes de la dictadura, de la tortura, la muerte y el desaparecimiento de nuestros compañeros sean castigados. Que se liberen los archivos del informe VALES 1, exactamente igual como se liberaron los del VALES 2. Exigimos que se indemnice a los compañeros que sufrieron tortura y prisión. Exactamente igual como los torturadores reciben pensiones millonarias. ¿Cómo se llama? Con la impunidad de los 50 años. Convención. Contreras, que tienen cárceles, Krasnov, Lauriani, que tienen cárceles de lujo. Cárceles de lujo. Increíble, no solamente que tienen cárceles de lujo, sino que siguen recibiendo pensión su familia. Completa, íntegra. De hecho, cuando muere un militar, pasa a la familia. Sí. Es que, o sea, todavía existe dentro de los militares, o sea, de las Fuerzas Armadas en conjunto, de que el militar cuando fallece, uh-huh, el sueldo pasa a ser pensión para la viuda, uh-huh, completo. Pero si... O la hija soltera. Si no tiene esposa porque ha fallecido, o tiene hijas solteras, se divide entre la viuda y la hija soltera. Pero si los dos padres fallecen, el militar y su señora, la hija soltera sigue recibiendo la pensión. Es tanto así de que si esa hija soltera tenía una hija, la nieta recibía la pensión también. O sea, así, hasta ese punto llega el asunto. Hay un caso muy famoso de el hijo de, me parece que un almirante, que se cambió de sexo para recibir la pensión, no se había casado. Uh-huh. De hecho, era travestista en España, después viajó a Chile, estuvo en un programa de televisión, me estoy hablando hace varios años allá atrás, y recibió la pensión. Porque la hija soltera, sí, que quedaban de este, podían recibir la pensión y se quedó con la pensión. La reciben, sí. En su momento. Es tanto así que muchas mujeres se casan solamente por la iglesia, no por el civil, para poder seguir recibiendo la pensión. O la práctica de, por lo menos una investigación que hizo en el 2007, el CIPER, se casaban fuera de Chile. Porque no era válido acá. Claro. Y mientras acá no estuvieran en los registros, seguían recibiendo la pensión. Claro. Estamos hablando de una jugosa pensión. Sí. En cambio, los VALES, si mueren, la pensión queda ahí. Se pierde. Y no van a poder recibir los 140 lucas del resto. Pero uno dice, 140 lucas, ni siquiera un sueldo mínimo de reparación. Muchos dependen de eso. Pero el otro día estaba hablando, por ejemplo, con un amigo. Y me dice, tengo que estar sobreviviendo haciendo pololo. Soldando cosas, viendo, ver cómo sobrevivir. Porque la pensión no le alcanza a nadie. No, si eso no alcanza, mo. Imagínate, cuando tú estás viendo de que un arriendo de un departamento en este sector, el mínimo, y con suerte puedes encontrar en 150 mil pesos. O sea, tienes la plata de la pensión que no te alcanza ni siquiera para pagar el arriendo. Y si te alcanzara, no tenés para vivir durante el mes. Entonces, esas son las irregularidades, por decirlo en forma más diplomática, de lo que está sucediendo con respecto a los presos, a los ex presos políticos en este país. Es cierto, ellos la vivieron pesada, lo hicieron todo, arriesgaron todo, y si no fuera por ellos, estoy seguro de que Bachelet no estaría en La Moneda. Ni tampoco tus ministros, ni tampoco toda esa la gente que trabaja allí. Por lo tanto, hay una responsabilidad también ahí de parte del gobierno, de quienes gobiernan, para con quienes son expresos políticos. Mira, acá preguntan, dice, ¿y por qué el informe VALES 1 no ha sido liberado? Esto ocurrió durante el gobierno de Ricardo Lagos, donde se estableció una cláusula con la excusa o el argumento de que era para proteger a las víctimas. Estamos hablando de un informe de cerca de 35.000 personas, el de Valech 1. El Valech 2 se liberó, ojo, se liberó en términos de causa judicial. Mm. La Corte Suprema lo pidió y se entregó, que estamos hablando de cerca de 9.000 casos, más o menos, 9.700 y algo. ¿Liberarlo significa sacar los datos a la luz? Exactamente, ya, que estén claro. A disposición. Particularmente, ojo, liberarlo implica que estén liberados para la justicia, para que se pueda procesar a quienes fueron victimarios respecto a eso. Según en el gobierno de Ricardo Lagos, se hizo para proteger a las víctimas porque habían cosas demasiado fuertes, por tanto, no era bueno que supieran y las víctimas sufrieran ese horror de saber. Lo que han dicho generalizadamente las víctimas es que quieren que se libere, precisamente porque al liberarse se va a saber quién era la persona victimaria y se pueden empezar a hacer causas judiciales respecto a eso. Por eso el informe Valech 2 fue liberado a petición de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, para iniciar complementar causas judiciales que se estaban llevando a cabo. Uh-huh. Además, en estos informes están los nombres de quienes estuvieron involucrados en tortura y desapariciones y, bueno, en todo lo que demandó los atentados a los derechos humanos durante la dictadura. Sale la lista de las personas y estas personas no pueden ser conocidas por nadie porque está cerrado. Uh-huh. Entonces, hay una cláusula que dice que esto se va a dar a conocer en 50 años más. Son 50 años de plazo y después de esos 50 años se puede ya liberar y se puede saber. O sea, cuando estén todos muertos. Cuando ya no haya nadie de la época de la dictadura que pueda decir, oye, ¿sabes qué? Yo te quiero reabrir tal caso. No, porque ya han pasado 50 años y eso ya quedó obsoleto, ya quedó... Ya están muertas las víctimas, así que ¿a quién le importa? No solo las víctimas, sino que los victimarios. Así es, tienes razón. El problema está en eso, en que había que proteger, pero lo que estaban protegiendo era justamente a los torturadores. Obvio, por supuesto. Y eso queda más que claro. De los acuerdos, el estilo acuerdo político concertación. Sí, un acuerdo que escondamos al hijo Pinocho, escondamos... Claro, el narcotráfico, escondamos el narcotráfico en dictadura. Claro. Etcétera, etcétera. Y así vamos, develando, como dije en un comienzo, a propósito del programa Buitres en la Ciudad de Alberto Buitre de México, que Chile está súper parecido, o sea, Chile funciona igual que México, pero no están, no con tanta sangre. Ya. Pero andamos por ahí, yo cacho en porcentaje. No, en porcentaje mucho menos la cantidad de muertos que ha habido en los últimos años, a eso me refiero. Pero en cuanto a las prácticas, es una práctica que se, a mi parecer, se fue imponiendo durante los últimos 30 años en toda Latinoamérica. Una práctica bastante horrorosa en cuanto a introducir más la droga, sobre todo en la juventud, para frenarla. Por otro lado, esta situación de delincuencia, que de repente sí, existe delincuencia, pero los medios de comunicación, o sea, yo le creo... ponen más para provocar la inseguridad en la gente. Tiene que ver con políticas de Estado. Y, no, por eso, para producir inseguridad, y por otro lado, para que la gente esté preocupada más de la delincuencia y no de los delincuentes que están en el Congreso o están en los distintos estamentos públicos. Entonces, esa es la situación que a uno le queda cuando ve toda esta verdadera propaganda que hacen y que llenan los noticieros. De hecho, preguntan acá, dice, bueno, y que probablemente una pregunta que se pueden estar haciendo mucho y mucha. La pregunta de cajón es... ¿Por qué la Corte Suprema no pidió liberar también el informe 1, así como pidió liberar el informe 2? Porque no depende esto de la Corte Suprema, es una decisión política. es una decisión que tiene que ver desde el gobierno en un momento determinado. Se entiende que, o por lo menos lo que se sabe, uh-huh, es que esta documentación quedó resguardada en el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un ente autónomo de los gobiernos de turno, que recibe plata del Estado, pero se supone que es un ente autónomo, pero quien establece si se puede liberar o no el gobierno. Porque fue una decisión gubernamental, fue una decisión, como se le dice a Ricardo Lago, de estadista. Uh-huh. Y se ha negado sistemática y rotundamente a que se libere el informe del Valech 1. Se ha negado, ha sido pedido por organizaciones de derechos humanos, ha sido pedido también por la justicia, ha sido pedido por los mismos expresos políticos, ha sido pedido sistemáticamente porque tiene que ver con temas de reparación, que es precisamente lo que están peleando acá. Mm. Lo que están peleando es temas de reparación e indemnización que, insisto, corresponden por un lado al artículo 14 del convenio, la Convención contra la Tortura, a la cual Chile está adscrita hace décadas, y por otra parte, corresponde también a un tema país. Acá mucha gente decía, a propósito, y nos hacemos responsables de eso, de que pusimos una fotografía donde decía la nueva mayoría cumple, que ustedes ya saben que ese es un papelógrafo que tiene la brigada Chacón, y se decía, bueno, cumple, en términos de pregunta, y salía lo que estaba ocurriendo con los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol, que llevan bastante desde el 23 de marzo en huelga de hambre, y que están pidiendo algo que ya está comprometido, que ya está firmado, que ya está y que todavía no se cumple, que se logró en la primera huelga de hambre, van en la tercera. Y en el caso de los expresos políticos, conocidos como los Valech, estamos hablando de una promesa de campaña, que está en el programa de Michelle Bachelet, en el capítulo de derechos humanos, y que más encima ya está firmado. Ya está acordado. Entonces, están pidiendo algo que no solamente de perogrullo, en términos de lógica y razonamiento natural de un país que quiere ser democrático, que dice serlo y que tiene conciliada, por así, su memoria con el presente. Pero eso no es así. Y estamos hablando de que hoy día la gente, de hecho, esta estadística que dijimos el otro día es cierta y que la conversábamos con la vocería de la Agrupación Nacional de Expresos Políticos, 37 personas mueren al mes. Esto es una estadística del registro civil de su agrupación. Mm. Estamos hablando de gente de 70 años. Mm. Hay huelguistas de 80 años. La mayoría que se estaban, a quienes estábamos escuchando, tiene 65 años, 65, 70 años. Y estaban todos los viejos, los que pudieron llegar, porque los otros están en huelga de hambre, en ahí la estatua de Salvador Allende, para que los pudiera recibir la gente de La Moneda, y no pasó nada. Y hay que tomar en cuenta que esta gente, además de la edad que tienen, vivieron una experiencia de tortura que físicamente, deja huellas en su físico y, por lo tanto, en su organismo. Las condiciones de vida son mucho más paupérrimas que la de cualquier persona que puede tener la misma edad. Uh-huh. Entonces, esa situación va en contra de ellos. Y, por lo tanto, si no se toma una decisión política y urgente con respecto a ellos, después, pucha, qué lamentable, y cuando fallece algún expreso político que ha sido un poquito más conocido, llegan allá y con cara, claro, de dolor y con cara de, no sé, y para variar, con una hipocresía absoluta, sobándose las manos, que a uno, claro, menos. Claro, más o menos. Y luego llega el 11 de septiembre y todos llegan ahí al monumento de Allende ahí a pegarse en el pecho, por mi culpa, y no va más allá de eso. Porque después, al día siguiente, ya se olvidaron de todo y vuelven de nuevo a pasar por encima de quien se les ponga por delante. Uh-huh. De hecho, han ido aumentando, como bien lo dice el Profitador, se sumó la gente también en Concepción, está tomada la Catedral de Concepción, donde hay gente que tiene diabetes, por ejemplo, como nos señala, se han ido sumando cada vez más, recordemos que hay agrupaciones en todo el país, que se han ido juntando, que se han ido organizando del tiempo. Recordemos que la Vale ya sale en el año 2004. Ellos están planteando por lo menos tres cosas bien puntuales. Primero, no están limosnando. Uh-huh. Y eso lo plantean bien claramente. No están pidiendo limosna, están pidiendo justicia, que tiene que ver, insisto, con un artículo de la Convención de la Tortura respecto al cual Chile está adscrito y a cual se supone que públicamente ha señalado y ha vociferado respecto a su hermosa transición respecto al resto de los países, a cómo lo hicieron de manera ordenada, a cómo lo hicieron reparando el tema de justicia y memoria, cuando eso no es así. Uh-huh. La preocupación de los, insisto, de las piedras, de los monumentos, de las casas, pero la gente la dejaron tirar. Que es una preocupación constante de la izquierda de ver solamente piedra y no hacerse cargo de lo que está ocurriendo constantemente. Y por otro lado, tiene que ver con lo que pasa con la reparación en términos de pensión, que es miserable. Y segundo, el Vales 3. Han quedado un montón, estamos hablando de miles de casos que quedaron fuera. Ya había ocurrido en el año, lo que fue el primer Vales. Por eso se abre el segundo. Se abre el segundo. Y ahora lo que están pidiendo es que se abra el tercero. Entonces, las primeras fueron 35.000 personas, el segundo fueron 9.700 y algo, en el cual se agregaron, en el segundo Vales, por ejemplo, la segunda comisión Vales, se agregaron 30 detenidos desaparecidos más. Porque, para que la gente entienda, está el informe Rating. El informe Rating trata sobre detenidos desaparecidos. Uh-huh. El informe Vales trata sobre la gente torturada, uh-huh, o lesionada, vejada durante la dictadura militar. Y en el caso del tercero, quieren que se incluya precisamente la gente que, por distintas razones, muchas de esas razones es porque no confían en el gobierno, no confían, uh-huh, en el Estado. Muchos han pasado, sin contar la gente que se ha muerto y que probablemente no vamos a conocer su testimonio, salvo por su familia, uh-huh, salvo por la gente que dejaron. ¿Y qué pasa con los detenidos desaparecidos que aún no serían incluidos? No, el informe Rettin incluyó los detenidos desaparecidos. Lo que pasa es que en el informe Vales 2 se agregaron también, porque han sido encontrados durante más tiempo casos de detenidos desaparecidos, se agregaron 30. Ya. Porque estamos hablando de que, si no me equivoco, en el informe Rettin fueron algo así como 2.900 y algo. Uh-huh. Que cuenta acá, y siempre se habla de cerca de 3.000 detenidos desaparecidos. O sea, yo creo que hay muchos, uh-huh, más. Yo conozco, no sé, desde vecinos, uh-huh, de chica hasta vecinos de la casa de mi abuela, vecinos de acá, que nunca se hizo la denuncia de desaparición por miedo. Y ya después pasa el tiempo y es como, ¿para qué? O sea, he visto mucho esa actitud, así como, ¿vale la pena? ¿Para qué? Porque en el informe Rettin están los detenidos desaparecidos y también están los ejecutados políticos. Sí, no, pero voy a que sucede, no son solo 3.000, sino que hay miles de casos más que no... A eso así, iba. Ya. Es cierto. O sea, yo también sé de casos de personas que la familia, por un lado, ¿por qué? Porque después que terminó el informe Rettin y todo lo demás, y ya lo cerraron, se vinieron a enterar de que no solo podían ser los padres o los hermanos o los hijos los que hicieran la denuncia. Me parece que al principio solamente eran ellos, no estoy seguro. Entonces se dieron cuenta de que si yo tenía un primo... Y el primo, no qué sé yo, vivía en la casa, pero no tenía su papá y nadie hizo la denuncia. Podría yo haber hecho la denuncia. Uh-huh. Pero sucede que si yo sé de un caso y tengo algunos antecedentes y hablaba con un abogado, con quien fuera, no había ninguna posibilidad de abrir el caso. Tenía que ser alguien cercano, porque cuando estábamos haciendo el listado para la gente del memorial acá en Villa Francia, hubo un par de casos en el cual había que investigar un poco más, y en uno de ellos la familia dijo que no, uh-huh, y se retiró. Y dijo que por favor ni lo nombraran a su familiar en ninguna parte. Entonces, bueno, seguimos nosotros haciendo algunas averiguaciones y yo hablé con el abogado, se me fue el nombre, de Barba, del PC, que es diputado ahora, Gutiérrez. Hablé con Hugo Gutiérrez y le pregunté y no, me dijo, tú no puedes hacer nada, me dijo. Tiene que ser la familia. Uh-huh. Y ahí quedó. Entonces también está el caso de una persona que vivía por ahí en Infantes Cerda, cerca de Manuel Plaza, y era familiar de los que viven allí, era primo, una cosa así. Y él vivía en Santiago y en esos días después del golpe él viajó a Curicó, Talca, para el sur, porque allá tenía familiares, donde nunca llegó. Y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó, en qué momento lo tomaron o tuvo algún accidente, pero no apareció en ninguna parte, ni siquiera nada. Está totalmente desaparecido. Y la familia no hizo nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el campo que no sabían dónde ir, no sabían qué hacer. Y la gente acá, no sabían si podían, qué podían hacer. Uh-huh. Y ahí quedó. Sí. Entonces, casos así hay muchos. Muchos. Hay muchos casos en los cuales nadie hizo nada. Entonces pasaron a ser detenidos, desaparecidos, pero nunca más se ha sabido de no solo de su paradero, sino que de su identidad. Entonces, ahí son muchos los casos. Uh-huh. Cuando hablan de 3.000, hasta es irrisoria esa cantidad. Claro. Porque todos sabemos que son muchísimos más. Uh-huh. Y no solo están los detenidos desaparecidos, sino también los ejecutados políticos, que también es una cantidad que nunca ha quedado bien clara, porque en muchos casos dicen, no, fue un accidente, no, iba curado, lo atropellaron, y sabemos de que hay casos en los cuales la persona iba caminando tranquilamente por la vereda y subió el vehículo a la vereda, lo atropelló y arrancó, y el vehículo no tenía patente. Entonces, uh-huh, esas cosas sabemos que sucedían, no es una cosa así de decir, ah, no, están inventando. No, uh-huh, aquí no se está inventando nada. Uh-huh. Me imagino también cuánto crimen de parte de las Fuerzas Armadas, de los Pacos y todo, y bueno, de toda esa fuerza, uh-huh, durante la dictadura, que ni siquiera incluso eran por motivos políticos, sino que también, uh-huh, fueron porque tenían la impunidad de hacer lo que quisieran. Pero sí, está claro y se sabe de que muchas casas, o sea, poblaciones, habían reincidias anteriores, uh-huh, no políticas, sino que de vecindad, entre una familia y otra familia, y cuando vino el golpe, unos denunciaban a los otros, no, si eso eran comunistas. Llegaban, los tomaban, se los llevaban, los torturaban, y después, no, parece que nos equivocamos, y los soltaban, y otros no, pues. Otros no, sí, pero no, más no allá de esas más mismas denuncias. Entonces, sino ese que como tipo de cosas pasaban. Entonces, obviamente que tiene que haber pasado muchas otras situaciones, uh-huh, en las cuales quedaron en la impunidad. Claro, y me imagino estos locos así carreteando, tomando, uh-huh, se pone a pelear con alguien para turnazo en la cabeza y chao. Era comunista, así claro, como después. No, por eso, uh-huh, vos, claro. Entonces sucedía en todos los casos. Porque era la impunidad, pues, sentirse poderoso. Con el poder absoluto. Sí, sobre la vida de otro, uh-huh, y de otra. Eso tiene que ver con lo que ocurrió. El tema es que con lo que ocurre también se cometen crímenes. Claro que sí. Porque el tema, insisto, la reparación y la indemnización, uh-huh, no es un tema de buena voluntad. Claro, ni de pedir limona, ni de que la gente se ande aprovechando. Y eso parte porque ya estamos a 2015. Y eso demuestra, va a decir, el eufemismo de lo precario, porque la verdad, el concepto correcto sería otro. Pero la precariedad respecto a las políticas de derechos humanos que han habido durante 25 años. No solamente donde no ha habido casi una nula educación respecto a eso. Muy importante. Muy poca. Sino también en términos de que no había una valoración al tema. Insisto, estamos hablando de que esto viene hace muchísimos años y que se viene peleando hace bastante rato. Porque tú no puedes decir, ay, mira, no, pero si hemos hecho reparación porque tienen una pensión de 140 lucas. Con eso se tienen que quedar tranquilos y decir ya, no hueven más. Uh-huh. Eso. Y le dan las gracias todos los días. Porque estamos hablando de gente que no quiso apitutarse nomás. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pues. Porque si vamos a ver los sueldos que tienen quienes dicen que esa es la reparación, veamos si viven con 140 lucas. O sea, lo que dice la señora ahí que habla frente al monumento de Allende, dice, ¿por qué nos ponen a nosotros estas pensiones? ¿Acaso ustedes vivirían con esto? ¿Por no. qué? No, sabemos que no viven con eso, porque la verdad gastan bastante. Uh-huh. Les gustan las buenas comidas, los buenos autos. O sea, con el sueldo de un loco de ellos, de un senador, tenéis para ver 140, son no sé, como 8 millones de pesos. Uh-huh. Sin contar las otras cosas, pero sí. Tú pones ya, 8 millones. 8 millones. Es mucho más, pero... ya 6 por 8, 40, como para 50 personas tenés. Uh-huh. Claro. Para darle una pensión como a 50 personas. Con el sueldo de uno de esos inútiles zánganos de este país. Así. Y hay que tomar lo que decía Toño, es cierto. O sea, en el Congreso ahí va. Bastantes apitutados que fueron expresos políticos y que ahora andan rasgando vestiduras y llorando cuando para los 11 de septiembre, pero cuando se trata de sus propios compañeros de lucha y que estuvieron presos políticos, no mueven un dedo. Uh-huh. O sea, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde está el compromiso que se hace cuando uno ingresa a una colectividad como tal? A donde se está jugando el pellejo. Esa es la cuestión de la inconsecuencia de hoy día de quienes están en el Congreso o en puestos públicos altos y que fueron expresos políticos y que no mueven un dedo por sus compañeros. Uh-huh. Esa es una inconsecuencia. Porque lo mínimo que tenían que haber hecho quienes trabajan en los diferentes ministerios de ahí el sector, porque eso está lleno de ministerios, era haber bajado y haber acompañado a los expresos políticos y a la gente que estaba allí. Uh-huh. Y haber solidarizado con ellos. Pero no, es mejor salir arrancando a esconderse bajo el escritorio porque si me ven con ellos, capaz que me echen. Uh-huh. ¿Mm? O sea, esa actitud poco solidaria y de cobardía es la que más molesta. Uh-huh. Yo me pregunto en qué posición estarán hoy día toda gente también que fue ex PP o etcétera, que defendían a rajatabla al Partido Comunista y a Bachelet. Así defendía con garra y uña al PC, obviamente a la directiva, las acciones que hace el PC, que es sumarse al gobierno y todo. ¿En qué posición estarán hoy día después de tanta evidencia de lo que ha hecho Bachelet, de lo que ha hecho el gobierno? Y por las migajas por las cuales se ha sumado el PC al gobierno. ¿Qué dirán? ¿En qué van a estar? ¿Estarán siguiendo defendiendo a su amada Bachelet y a su amado Partido Comunista como lo hacían antes? O sea, yo explicaba que el otro día la gente del PC Rancagua estaba, uh-huh. Y en otros lados también, y hay gente militante del partido que ha estado desde el comienzo de la huelga, uh-huh. Que son cosas que probablemente uno dirá, en regiones mucho más se ve esto, en otros casos han obviado, pero en algunos casos, y de hecho lo decíamos a principios de semana, han estado ahí, uh-huh. Me parece bien, pero una cosa es ya apoyar un gobierno y otro tiene que ver con la línea que se ha seguido sistemática y constantemente. Y es súper importante eso. Esto tiene que ver con un tema de todos y todas. Además, en provincia se da más la situación de conocerse. Hay más, ¿cómo se llama? Comunidad, porque además de ser ya... pueden ser militantes del mismo partido, pero además de eso son vecinos, muchas veces son familiares, hay muchos nexos entre ellos. Entonces, eso puede que sea un punto a favor en que haya más solidaridad y haya más compromisos de unos con otros. Santiago está mucho más esparcido, entonces se da menos a aquello. Pero esa es una podría ser una de las causas por las cuales en regiones haya más unidad y solidaridad entre la gente. Uh-huh. Es terrible de que tengan que llegar a este punto para que puedan ser o intenten ser escuchados. Uh-huh. O sea, porque muy que... lamentable. Es muy lamentable ver a viejos, pueden ser mis abuelos, mi papá, que fueron torturados, que fueron humillados. Quiero leer algunas cosas que tienen que ver con precisamente gente que son expresos políticos. Juan González Armijo dice, soy un preso político, incluso detenido en Argentina. Si yo fallezco, se pierde mi pensión y mi esposa, gracias, no recibe nada. Uh-huh. Si un milico fallece, su mujer recibe el 100% de la pensión, uh-huh, siendo que él fue quien torturó y violó los derechos fundamentales de los seres humanos. Esto es parte, me dicen por acá Mariana Riquelme, en Valparaíso hay 7 expresos políticos que están en huelga de hambre en el Centro de Extensión del Consejo de la Cultura. Parte de lo que se dice, acá alguien plantea mantener esta situación sin solución por parte del Estado de Chile, es una vergüenza. Espero de todo corazón, porque también tengo un hermano, Marcos González Valdés, que fue preso político, porque tengo amigos que sufrieron y porque soy una persona que con conciencia social que solucione y satisfagan estas demandas, que Bachelet cumpla las promesas de su campaña con las que consiguió miles de votos de chilenos ingenuos. Parte de el video que acabamos de escuchar, el audio, está ahí en el Facebook de la radio, que es Radio Villa Francia, en la fanpage, uh-huh, para que lo puedan ver y también ayuden a difundir. Es súper importante eso porque a algunos se le ha convertido una especie de molestia el caso de los expresos políticos. Una pulga en la oreja. Y entre más se demora, menos hay plata que repartir, porque se van muriendo, literalmente. Uh-huh. Es un eufemismo. Tenemos hoy día gente en Valparaíso, tenemos gente, insisto, en San Felipe, en Osorno, en Santiago, en Rancagua, donde inició, en Chiloé, en Concepción, y se suman y se siguen sumando, sin contar lo que le estaba señalando, de gente que se ha ido a manifestar frente a la Moneda. Acá los presos políticos que están en huelga están en el Codepu, ahí muy frente a la Moneda, ahí en el Paseo Bulnes, para quienes también quieran en su momento determinado ir a ayudar, también pueden ir a ese lugar. Les digo inmediatamente la dirección. Esto es Paseo Bulnes número 188, en el sexto piso, oficina 62. Hoy día en la tarde, a las 7 de la tarde, avisó Trío Memorial que iba a ir a cantarle y a acompañarlo, uh-huh, y que toda la gente que quisiera unirse a esta actividad, podían ir justamente a la dirección que tú diste, que es Paseo Bulnes 188, piso sexto, uh-huh, oficina 62, ahí para que puedan acompañar a estos compañeros que están en este momento en huelga de hambre. Aquí nos dejan una fotografía, Robinson, de la huelga en la Catedral de Concepción. Uh-huh. Ahí la tiramos también. Importante, hay expreso político en huelga de hambre. Esto es en Concepción, exactamente, en la Catedral de Concepción. Ahí están también, se han sumado a la huelga. Lo que están planteando, insisto, la reparación y justicia. Estamos 25 años, mucho rato, mucho. Uh-huh. Y yo creo que probablemente... y cachar y ver cómo de una u otra forma se hace justicia, pero eso también depende de que todos breguemos para eso, para que haya una real justicia y reparación. porque en definitiva, insisto, tiene que ver esto con la memoria viva, tiene que ver esto con, de una u otra manera, hacer justicia para lucha. Y yo hay una cosa con la que me quiero quedar, que tiene que ver con esta generación que no ha claudicado, que con esta generación que a pesar de todo sigue peleando. Y sigue manteniendo un discurso y sigue manteniendo una forma también de vivir. Probablemente son bastante incómodos, pues, viejo añejo, con consignas del pasado y un montón de cosas más para esta gente que se renovó y que está en otra etapa y que está, bueno, miremos para adelante y ya el tema de la reconciliación, hemos hecho bastantes gestos y todo un cuento porque la verdad están más preocupados de hacer negocios con los enemigos que hacerse cargo realmente de construir una sociedad que queramos todos. Creo yo. Yo creo, sí, por ahí va la cosa. Yo creo que esto pasó por todas las familias chilenas. Que, porque hay gente como que le pasó por al lado, como que no se metió en nada y todo el tema y siempre decía, no, yo soy apolítico y no me importa, yo tengo que sobrevivir. Pero igual, o sea, igual no, yo creo, ¿cómo puede ser que no te importe, por ejemplo, ver desaparecer a tu vecino? No te importe que se metieron a allanar la casa de la esquina. Entonces yo, pasó esto por todas las familias que hoy día que de Chile. Esto es que pasó, mira, por aquí. Aquí hay una cosa importante. Sucede que hubo sectores de Santiago, grandes sectores, que sí, habían allanamiento, o sea, hay fotos. Les ponían en la puerta, ¿eh?, en la fecha del allanamiento y tú ibas viendo una fecha bajo otra y te dabas cuenta que lo habían allanado durante una semana 4 veces y la semana anterior lo habían allanado 3 veces. O sea, esas cosas se daban. O que llegaban tipo 3-4 de la mañana a una población, tomaban a todos los mayores de 14 años como estuvieran, casi todas, qué sé yo, en ropa interior, y los llevaban porque la rotonda, sobre todo la rotonda Quilín, la rotonda de ahí de Grecia que existía, la cerraron con rejas alrededor. Entonces ya echaban a todos los hombres adentro y allanaban toda una población completa. Dejaban solamente a las mujeres y a los menores de 14 años. Y ahí podían estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, esperando que los sacaran y los llevaran nuevamente en esas condiciones. Eso para mucha gente en un momento dado ya no era, no lo tomaban como tortura, claro, no lo tomaban como detención, porque era como control rutinario, era como, claro, o sea, para ellos ya pasó a ser hasta como normal. Y lo aceptaban porque no podían hacer nada. Había rabia, había todo lo que tú quieras, porque eso genera rabia, obviamente. Después, ¿por qué la gente está tan enojada? Pucha, después de vivir aquello, cualquiera se enoja. Pero sucede de que ese tipo de situaciones pasaban en Santiago. Y eran algunos sectores. Y había gente que decía, sí, porque ahí hay puros delincuentes. Así están evitando de que haya delincuencia. Y lo justificaban. Justificaban ese horror, que era tan terrible como los campos de concentración de los nazis. Entonces, ese tipo de situaciones se daban. Ahora, había sectores de Santiago en los cuales allanamiento no hubo. Claro. Te hablo, a Mengual con 5 de abril no hubo ningún allanamiento, hacia abajo, nada. Sabemos, porque éramos todos conocidos, todos vecinos, todo lo demás. Y había mucha gente allí, o no mucha, pero había gente que sí decía, bueno, decías, no, si esas cosas yo creo que las inventan. Sí, po. Porque aquí no ha pasado nada. Hasta que allanaron el sector hacia la hacia el lado de la Alameda, también parte de las mismas, del mismo tipo de construcción, de tipo de habitaciones. Allanaron ese sector, lo cerraron un día domingo, me acuerdo, tipo, no sé a qué hora sería, porque como a las 9 de la mañana todavía estaba cerrado y estuvo cerrado hasta como a las 3 de la tarde. No se podía ni entrar ni salir de esa parte que era por Amengual. Y ahí vivían varios dirigentes comunistas. Entonces el allanamiento se hizo todo. Y ahí mucha gente empezó a entender de que parece que la cosa es mucho más allá. O sea, yo estoy hablando del mes de septiembre, octubre, septiembre de a fines de septiembre, principios de octubre del 73, cuando se hace ese allanamiento. Y claro, hay toda una situación así como, pucha, parece que se está acercando la cosa. La cosa no es tan así como light, ni tampoco es en algunos sectores y no en todos lados. Entonces, eso como que produjo un poco de temor, pero hasta por ahí, porque igual, la gente no hablaba del asunto porque también había mucho miedo. Sí, po. Había mucho miedo. Entonces, claro, si yo hablo... que pues, pucha, yo no sé, claro, mi vecino lo conozco hace años, somos aquí y allá, pero sucede que mi vecina de tal parte, del frente, denunció a mi vecino que vive en el segundo piso. O sea, y esto no lo estoy inventando, fue. Uh-huh. Una vecina del cuarto piso del frente del edificio denunció a los del segundo piso que se había robado el auto de la... no sé, de una institución de gobierno. Yeah. Y llegó Carabinero allí a allanar y todo el lío, o sea, a hablar con... Y se dieron cuenta que este caballero era chofer de esa institución. Uh-huh. Y que el auto, obviamente, él lo ocupaba y pudo demostrarlo en ese momento. Gracias a eso, salvó. Uh-huh. ¿Mm? Pero esas denuncias se hacían. Claro. Entonces, en otros casos, habían denuncias de ese tipo, se llevaban a la persona y nunca más se supo de ello. Qué cuático eso de decir, o sea, de tomar la posición de que estás viviendo en una población y estás buscando terroristas para acusarlo. Mira, yo creo que no solo eso, sino que también habían reincidencias anteriores, como decía anteriormente yo. Ah, este tipo le tengo mala. O él me tiene mala. Uh-huh. Ya, lo voy a denunciar. Ahora está la mía. Uh-huh. Ahora me voy a vengar. A don Genaro, pues, de los 80. Como... Claro, me importa un bleo lo que le pase, total. Uh-huh. Pero para que aprenda, ¿verdad? Ahora yo puedo denunciarlo. Claro, pues. Y así denuncias de ese tipo se originaban. O eso de que uno tenía a alguien frente vigilándote todo el día y toda la noche. Pues. Uh-huh. Y no era una cosa que uno dijera, no, si parece que a rato. No. Entonces, esas cosas pasaban. Entonces, pero no iba más allá de eso. Entonces, no eran cosas que te marcaran ni te dejaran, fueran tan graves. Entonces uno iba ya, bueno, entraba a comparar con lo que escuchaba y sabía de otros sectores, donde era aparte mucho más que terrible. Todo, sí, pues. Entonces, no, lo que me pasó no es napo. Uh-huh. O sea, la persona que estuvo, qué sé yo, 3 horas ahí en la madrugada, en invierno, en ropa interior, en una verdadera jaula que eran estas rotondas, se comparaba con lo que habían pasado por Villa Grimaldi y había conversado con sus vecinos que habían pasado por ese tipo de situaciones, pucha, lo que me pasó a mí no es napo. Yo tengo que estar feliz porque a mí no me pasó napo. Comparándome, porque siempre uno entra a compararse con otros. ¿Quién sufrió más? ¿Quién sufrió más? ¿Quién fue más terrible? Pero si uno empieza a mirar la historia hacia atrás, se da cuenta de que todos, más o menos, sufrimos de una u otra forma la dictadura en forma bastante dura. Entonces, ese es el asunto, cómo se tiene que eso, mirar. Eso y no mirarlo desde el punto de vista de todo. Yo, a mí y mi familia. A mí me pasó esto, a mí no me pasó nada, a mí me pasó poco. Claro. No, eso no vale. No, aquí hubo una decisión de Estado, o sea, fue una dictadura, un régimen, una dictadura militar que decidió ir a torturar para instalar el miedo en la población. Claro, para poder terrorismo. Para poder instalar su política económica, hacer este experimento que se llama Chile hoy día. O sea, a todos estos milicos que participaron en el golpe deberían de juzgarlo por la ley antiterrorista, como mínimo. No, y por la Convención de Derechos Humanos. Además, o sea, debería estar, ellos de, merecen, no sé, como 500 años de cárcel cada uno, por lo menos. Por todos los torturados. No, y no solo eso, sino que se le quiten todos los beneficios que tienen, como porque ahora son como jubilados, po, y bien feliz, po. No, po, se le debe quitar todo eso. Deben quitarse el ¿cómo se llama? Sus jubilaciones, todo, todo deben perderlo. Claro, y la regalía y la familia, que por imagino eso, que las familias deben ser ultra pinochetistas y ultra amantes de la dictadura. Claro, pero aunque no lo sean, ellos merecen una pena porque cometieron una falta y se acabó. Claro. Y si la familia está involucrada en el cuento, perdió lo más, po. O sea, si uno se comete un error mucho menor en la pega, te echan, que hay sin sueldo, que hay sin nada. ¿Ah? Y claro, la familia queda sin nada. Y lo más tranquilo. Pero ellos no. Ellos siguen recibiendo sus beneficios, siguen recibiendo su platita. La familia vive feliz, aunque estén presos. No, y tienen peso, miles de, de regalías en salud, claro, educación gratis, para pa ellos todo. Po. Claro. Y son quienes son los asesinos de este país. Po. Son... Se les está pagando. Esa es la impresión que da, que hay ciertas personas... Gracias por favor, concedido. Claro, el gobierno, falta que le vaya a poner ahí en los cuarteles, gracias por favor, concedido. Y por dejarnos este hermoso país donde podemos hacer lo explotarlo, mismo que donde podemos extraer todos sus recursos naturales sin pagar nada, donde podemos explotar a la gente sin pagar nada... Ese, gracias por ese favorcito. Claro, y es una vergüenza que justamente gente que fue torturada, gente que fue presa política, gente que estuvo involucrada directamente dentro de esta situación de menosprecio a la vida, hoy día están gobernando y están gobernando a favor de sus torturadores. Y a los que deberían de apoyar, que son sus compañeros, le dan vuelta la espalda y le cierran la puerta. O sea, eso lo encuentro ya lo último de denigrante de un ser humano. Sí. Bueno, pero si es que existe justicia divina, que paguen ahí si es que no pagan en esta vida. No lo dudo. Pero es que ¿lo vas a hacer tú pagar? ¿Quién nos va a hacer pagar? Me no refiero será. A que es la única esperanza que nos queda. La pero de, es que... como no. Yo tampoco creo que existe una justicia divina, pero no, a veces se ¿cómo da. Quisiera? ¿Cómo a veces quisiera? se da esto de que se dan vuelta las cosas, se da vuelta sí, la tortilla. Eso sí, esas cosas pueden darse, pero de ahí a que lleguemos a la... haya que morirse y de ahí llegar a un tribunal supremo donde va a estar Dios y va a decir, tú cometiste tales faltas, te vas a ir al infierno. Eso... No, de hecho me... Aunque me gustaría que sucediera, claro, y estar ahí sentado favor, mirando ojalá, a indicar con el dedo, no, vos también le embarraste. Ojalá existiera un Dios para que castigue a estas personas. Estas personas no son católicas también, no creen, no, bueno, dale. Sí, pues, pero es que sucede que son sus curas los que les dicen, no, si tú lo hiciste bien. O sea, claro, yo me acuerdo este tema de los senecas que creían porque estaban haciendo un bien a la patria. Claro, o el caso del mismo, ¿cómo se llamaba? El cura, el sacerdote que mataron ahí en el Puente Bulnes, el padre... Se me metió Jardán de allá de la Victoria. No te lo voy a sacar. No lo puedo sacar. Joan Alsina. Él fue condenado, o sea, decidieron fusilarlo porque tuvo una conversación con un cura español que fue a confesarlo. Y el cura dijo, él si no lo matan ustedes, él los va a matar a ustedes. Él los va a matar. Entonces decidieron de que había que llevarlo y fusilarlo. El cura después se fue rápidamente a España, se quedó allá y trataron de entrevistarlo, saber su versión, y él nunca habló y se encerró en un convento y de ahí no pudieron, uh-huh. hasta que se murió. Entonces, el asunto está en eso. ¿Ah? Si un cura te está diciendo, lo estáis haciendo bien, ¿ah? Y toma la hostia y toma otra hostia y yo te bendigo y todo lo demás, obviamente que tú vas a seguir haciéndolo porque estás convencida de que lo que estás haciendo está bien. Uh-huh. ¿Mm? Y que tu iglesia, tu religión, te está diciendo que está bien lo que hiciste. Uh-huh. A pesar de que hayan otros curas que dicen lo contrario, entonces te dicen, no lo escucha a ellos, escúchame solo a mí. Por eso existen varias iglesias. Por eso existen varios, más que varias iglesias, varias líneas. Corrientes dentro de la iglesia. Uh-huh. Claro. ¿Ah? Hay gente y que al más... final siempre lo definitorio es la clase. Claro, por uh-huh. eso. Po. Vamos a irnos a una pausa musical para que no siga sufriendo Pichihuenchu, que dice, mientras más escucho a Amanda y Alfonso, sufro más paranoia. ¿Viste? Están oye, pero aquí hay una caos. Esperanza, aquí hay la esperanza de nuestra propia fuerza. No estaríamos acá si es que no tuviéramos la convicción de que podemos hacer cambios en este país, por supuesto. Por eso yo creo en los cambios acá y no los cambios allá arriba. No. A eso me refería. O sea, incluso siendo católico, Dios es hacer el reino de Dios en la tierra. Amén, hermanos. Pero hay que nos fuimos al día lunes. Justicia en esta tierra ahora o muerte. No, quedan temas para seguir. Vamos a seguir atentos con lo que pase con la huelga de los expresos políticos. Quedan temas para revisar. Bueno, se arma una polémica tuitera. A propósito, Camila Vallejo llevó a su hija al Congreso y algunos encontraron que era terrible eso. Incluso alguna dice, falta divertido. Que lleve a los perros. Imagínate. Oye, igual es como, me gusta, me da una sensación como de agrado porque es como enrostrarle a los locos así como, simpático. Sí, qué terrible. Oye, llevo al hijo o a la hija al trabajo. Oh. Pero es que para ellos es terrible, pues como, no sé, es como que yo fuera con mi pareja mujer al Congreso, no sé, pues como para ellos debe ser algo muy demasiado terrible. Me encuentro el nivel de estupidez, a veces llega a niveles increíbles. Yo igual no llevaría a mi hijo ni a mi hija, por ejemplo, si trabajara en el Congreso, no, me daría miedo. Mucho miedo. Eso sí. Que lo pudieran robar. Claro. Y no. Lo venden. Ahí se vende todo. Por eso. A propósito, la Longueira, ojo con eso, ojo con la ley de pesca. Uh-huh. Que parece que, bueno, en la campaña de gobierno se prometió que se iba a derogar esa ley. Bueno, hasta el momento no ha pasado nada y se empieza ya a saber de que hubo más coimas para aprobar esa ley. Por supuesto. Que era evidente en ese tiempo. Sí. Pero bueno, ¿qué temas vamos a discutir? Ayer fue el día del libro, había un artículo ahí de la radio y lo vamos a poner en discusión también. El impuesto al libro o el IVA al libro. El IVA al libro que en Chile es uno de los más altos del mundo. 19%. ¿Qué es el IVA común? Que no, el libro en sí no tiene impuesto, pero sí tiene IVA, que es de 19, que es el más alto del mundo, respecto al tema de una cosa. Importante leer. Y importante el tema de educarse. ¿Cambiará si se le quita el impuesto? ¿El tema del fomento a la lectura? Tema a discutir. Sí. Pero difícil. Hay otras cosas que están de por medio que tienen que ver cómo se entiende un libro. Hasta 1966 el libro era un bien de necesidad básica. Por lo tanto, iba sin el impuesto al consumidor. Y con políticas de fomento de la lectura. Es más, entre Chile y Argentina, antes de esa fecha, antes del golpe obviamente, eran los países en América Latina que más leían. Vamos a estar revisando y discutiendo respecto a eso. Nos vamos a ir con un tema, obviamente ad hoc con lo que estamos conversando. Suena acá en Radio Villa Francia. Nos vamos a ir con Víctor Heredia. Sobreviviendo. Ya volvemos al matinal de Radio Villa Francia. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron

pisoteada por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra toda la forma de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recordamos que también estamos en la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Seguimos acá en el matinal de Radio Villa Francia, donde quedamos con algunos temas pendientes después de esta larga pausa musical, pero necesaria, muy ad hoc con lo que estábamos hablando al principio. Sobre todo me quedo con la última parte, ese tema de Yo te nombro Libertad de Quilapayún y canción En Harapos, que es una canción muy crítica y muy ácida a un cierto sector progresista de la izquierda que hace Silvio Rodríguez. Seguimos. ¿Ayudaría o no ayudaría eliminar el impuesto al libro? Y hagamos un poquito también de historia, de recordar. A propósito de que ayer se cumplió el Día Internacional del Libro, 23 de abril, que ya se ha ido consignando poco a poco. Y uno se pregunta, ¿servirá bajar el impuesto? ¿Por qué el libro tiene impuesto? ¿Y qué tipo de impuesto tiene el libro? Y aquí es donde hay que empezar a aclarar ya algunas cosas. Primero, el libro no tiene impuesto en sí. ¿Ya? Y tiene un... Lo que tiene el libro, el impuesto... El IVA. Como todas las cosas que tú compras en este país. Exactamente. Y que compras con boleta o con... ¿Cómo se llama? Estas cosas de factura. Tienes que pagar. Claro. Exactamente. Entonces, la pregunta es si ayudaría a quitarle el impuesto al libro. Yo creo que no ayuda tanto quitarle el impuesto, el IVA al libro, mientras no hay una política de Estado en educación de incentivar la lectura, por supuesto. Me están contestando un llamado. Saludo a don Rubén, desde ya, que va, recuerde, de 4 a 6 los días domingos con el Chispa Latina. Primero, aclarar, el libro no tiene impuesto, es en sí. Lo que tiene es IVA. Y aquí viene la pregunta, dice, bueno, pero todas las cosas tienen IVA. Para empezar a aclarar algunas cosas. Eso no es cierto. Hay varias cosas en este país que no tienen IVA y que de una u otra manera por ley se ha dejado así. Por ejemplo, la Fuerza Armada y las importaciones que hagan al país no tienen IVA. O sea, se compran un misil, ese misil no tiene IVA. El libro sí lo tiene. Y hay un cambio que ocurre en diciembre de 1976 durante la dictadura cívico-militar, en donde pasa el libro de la categoría de bienes de necesidades básicas, primaria, donde estaba exento de impuestos. Estaba exento de impuestos junto al pan, a la leche, al agua potable, frutas, verduras frescas, papas, cebolla, ajos, trigos, maíz, poroto, lentejas, garbanzos, arvejas, arroz, huevos, ganado, aves, sal, harina de cereales, legumbres, carne fresca, congelada o deshidratada, pescada, algas marinas, mariscos, crustáceos frescos y congelados, destinado al consumo humano, excepto ostras, langosta y centolla. Ah, que son cosas como más de lujo. Exactamente. Uh-huh. Y también están los textos y cuadernos escolares, libros, diarios y revistas destinados a la lectura, entendidas como un bien de necesidad básica. Así estaban los libros antes de diciembre de 1976. O sea, el libro, los libros, eran considerados un bien de necesidad básica. Uh-huh. O sea, si usted se alimenta, también tiene que alimentarse intelectualmente. Eso, ojo, eso no solamente desde el tema de la Unidad Popular, que fomentó el tema de la lectura, que generó editoriales estatales para poder poner al acceso un montón de libros. Estamos hablando del acceso. Uh-huh. Estamos hablando de libros extremadamente bajos que podías comprarte, qué sé yo, un cigarro y al lado de comprar un libro y te salía más barato el libro. Uh-huh. Es de una política que viene desde la fundación de la República de Chile con Fray Camilo Enrique, con las luces de la República, que se supone que en un momento determinado establecían en la joven República, después se fue poniendo más conservadora, que la lectura era una herramienta y un arma para descolonizarse. Recordemos que es el principio de independencia de toda nuestra república. Bueno, el caso es que llega, y obviamente durante la Unidad Popular se fomenta muchísimo más, se crean estas editoriales estatales, se regalan libros, se hacen un montón de promoción para que la gente empiece a educarse y empiece a leer, entendiendo esto como una herramienta social importantísima. Y llega diciembre de 1966 y en términos de una visión de una política económica conocida como neoliberalismo, se empieza a instalar el tema donde la categoría del libro, exento de impuestos, pasa a ser como un jabón, pasa a ser como una salchicha, pasa a ser como un perfume, pasa a ser como cualquier cosa que tiene gravamen el libro. Ojo, los libros en Chile son caros por lo siguiente. Uno, por el alto impuesto que tienen, el más alto del mundo. En América Latina solamente dos tienen un impuesto así de alto, Guatemala que tiene un 12% de IVA y en Chile que tiene un 19% de IVA. Uh-huh. En la mayoría de los países no tiene impuesto. Uh-huh. En algunos tiene un impuesto muy bajo y, por ejemplo, los últimos países que se sumaron a ese listado de estar exentos de impuestos son Perú y Bolivia, uh-huh, por ejemplo. Y tú ahí en el mundo, y también lo mismo, no encontrar impuestos, son muy bajos. Entonces, eso encarece, obviamente, inmediatamente cualquier producto. Más encima que hay una industria en Chile, en donde, obviamente, se va encareciendo más, pues, porque cada intermediario genera. Han ido apareciendo editoriales independientes, pero con poca difusión también. Uh-huh. Porque no hay políticas estatales salvo el regalar libros que tienen un acuerdo básicamente con las mismas grandes editoriales para ir repartiendo, como fue el maletín literario. Uh-huh. Lo recordarán ustedes, hace varios años atrás se regalaba eso, pero era un acuerdo que se tenía con las propias editoriales. Uh-huh. O sea, el Estado les compraba estas editoriales, claro, uh-huh, y los repartía, pero no los compraba a precio huevo, tampoco los compraba a precio sin IVA, por los, uh-huh, al mismo precio mercado se los compra las editoriales. Uh-huh. Ahora, tú decías si se incentivaría en la lectura eliminando el IVA, uh-huh, para el libro. Yo creo de que verdaderamente no. Porque hay que también cambiar toda una mentalidad, toda una forma de ser que se ha ido implementando durante los últimos 40 años. Uh-huh. O sea, es cierto, en el tiempo de la UP eran re baratos los libros. Los mini libros costaban menos que una cajetilla de cigarro. Los otros libros costaban un poquito más que una cajetilla de cigarro. O sea, para tomar una referencia más o menos. O sea, en este momento pienso que un mini libro habría costado como lucas. O tal vez menos. Pero yo creo que acá hay mitos. Pero ¿por qué? Porque, a ver, se habla de que se lee poco. Yeah. Ok, a diferencia de que durante esa época Chile y Argentina eran los que más leían, por ejemplo, en América Latina. Ok. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. De hecho, en Chile se lee mucho. No tanto como uno quisiera. No tanto al libro de la calidad que uno quisiera, pero se puede opinar. Pero tú me dirías, ¿pero de dónde saca eso? Por ejemplo, si tú te vas a cualquier feria o al Paseo Humada, todo el tema, va a haber un montón de libros pirateados. Sí. ¿Sí? Y que tienen un mercado ilegal o lo que queráis, y un mercado que mueve mucha plata. O porque si no, la gente quiere comprar. Uno dirá, es que son bestsellers, es que son los libros de moda y todo el tema, lo que queráis. Pero la gente está leyendo y compra esos libros piratas. No habría, ojo, mira qué loco, no habría ese mercado negro si la gente la dice llanamente, no quiere leer. No existiría, nadie se arriesgaría todo el cuento porque de una u otra manera ve un, qué sé yo, un nicho económico bastante potente para poder de una u otra manera hacer estas impresiones piratas y venderlas. No, pues no tendría sentido porque la verdad nadie está leyendo. Y eso no es cierto. Que es una excusa que se ha dado constantemente de que da lo mismo porque en Chile se lee poco. Es una cosa muy pedante, así como, no, es que lo que pasa es que la gente está idiotizada por la tele y todo el tema. Vámonos a los hechos, no a los supuestos. Hacia allá iba yo. Por ejemplo, es cierto de que viene, que se habló del oscurantismo durante la dictadura. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Porque había problemas para leer. ¿Y problemas de qué? De conseguirse libro. Primero porque eran caros y segundo porque tú, pucha, este libro no, mejor que no. Y el otro libro, tú no lo podías conseguir, no, lo que tuve que quemar. Entonces, sucede que hubo toda una situación de una baja en la lectura. Muy grande. Obvio. En los colegios, por ser ya a los alumnos, no los hacían leer, como a mí me pasó de que tenía que leer un libro mensual cuando estaba en el liceo. Súmale la quema de libro. Por eso, te decía hace un rato. Claro. O sea, queman los libros y eso de quemar los libros no significa solamente de que ya se terminaron con un montón de libros, sino que además produce todo un terror en la gente. Obvio. De que ciertos libros no los puedo leer, no los puedo tener, no los puedo guardar. Entonces mejor los boto, los quemo. Hay toda una situación en en ese sentido. Hace que baje. Luego vienen los años 90 y la gente dice, llegó la alegría, llegó el arcoíris, llegó no sé qué más. Y somos todos felices, entonces podemos leer. Y la gente empieza a abrirse nuevamente a la lectura. Pero los libros son caros. Son caros y escasos. Hay el libro que uno quisiera leer, pero los prohíben. Todavía, aún en democracia, entre comillas, hay libros prohibidos. Entonces sucede que la gente igual empieza a tratar de conseguirse. Y empieza el pirateo, a venderse en la feria. Y uno ve que en las ferias actualmente, ya sea en las ferias de cachureo, en las ferias de cosas antiguas o en las ferias de los barrios, no falta el compadre que está ahí con su cajita con libros y hay dos o tres personas siempre buscando. Ojo, le agrego, y de repente, esto lo llevo. Le agrego otro tema más que tiene que ver con... Estamos hablando, o se entiende así, como el libro en términos de ocio, el libro en términos de placer, de poder leerse un buen libro. Pero también están los libros que son los textos escolares o los textos de estudio, que son muy caros en este país. Hablando de carreras que se encarecen casi el doble solamente por los textos que implica estudiar esa carrera. De hecho, hay un nivel... Por ahí me acuerdo que unos amigos estaban haciendo ese estudio. Hay un nivel súper precario en términos de formación académica hoy en Chile porque desafortunadamente tú no te lees los libros, sino que te lees las fotocopias que están en la central de fotocopias de la universidad o instituto respectivo. Capítulos. Porque la verdad es caro. No es porque de una u otra manera se está estudiando solamente esa parte, sino porque lisa y llanamente la manera de poder que la mayoría tenga acceso y puedan ir a una prueba en las mismas condiciones es esa. De hecho, yo conocía una especie, entre comillas, voy a ponerla así, mafia, de gente que viajaba cada tanto a Argentina para traer el libro y uno le encargaba los libros que necesitaba. Claro. Porque en Argentina son bastante baratos. Bastante baratos. Y como más encima son baratos, y ahí, entre comillas, competencia entre ellos mismos, se abarata mucho más. Entonces tú puedes encontrar el mismo libro en la librería de al lado, mucho más barato que la que estaba ya barato al de al lado. Y eso genera de una u otra manera. De hecho, acá en Chile mucha gente va a comprar a Argentina libros. Sí. Y es como una cosa así que se empieza a dar. Han empezado a aparecer editoriales. Me quedo con algo que dicen por acá. El tema del libro pasa también por el tema de los oligopolios de las editoriales, por supuesto. Uh-huh. Editoriales que no solamente tienen el monopolio del tema de los libros, sino también de la imprenta en Chile, en la cual incluyen diarios, incluyen revistas, uh-huh, y un montón de cosas más. Se está acostumbrado porque tienen un montón de beneficios que el resto no tiene, como la imprenta o las editoriales más chicas. Por ejemplo, no solamente reciben apoyo estatal, que uno podría decir, oye, qué injusto, porque el resto no. Pero recibe la licitación estatal, los libros que se van a ocupar para el texto de quinto a octavo año son de esta editorial. Uh-huh. ¿Y se establece así? Sí, pues. ¿Sí? ¿Quién estableció eso? Es sumamente arbitrario, uh-huh, porque no se busca el tema de fomento, se busca el tema de mantener un contrato, lo que se denomina en este país eufemísticamente a cada rato, que son las reglas del juego. Uh-huh. Entonces, por ahí por el año 93 intentó cambiar el tema del impuesto al libro porque esto venía de la dictadura y por tanto cualquier herencia de la dictadura se supone que teníamos que deshacernos, cosa que no ocurrió, como ya se habrán dado cuenta más de alguno. Bueno, resulta que llegan a la conclusión brillante los gobiernos de la Concertación de que no van a eliminar el impuesto al libro, sino que con esa plata se va a hacer un fondo para fomentar la lectura. Y tú dices, a ver, ¿por qué no eliminamos el impuesto y fomentamos a su vez la lectura? Pero eso de mantener el impuesto y de ahí vamos a sacar un porcentaje para fomentar la lectura hasta el momento no ha funcionado. No. De hecho, ¿sabéis qué había ayer para el Día del Libro? Jornada de descuentos organizada entre el gobierno, Ministerio de la Cultura, con editoriales. ¿Y por qué no constantemente? ¿Y por qué no fomentar el tema del libro? Fomentar el tema del libro tiene que ver con que hay espacios en los medios de comunicación donde se habla del libro, donde se discute sobre el libro, donde se fomenta la lectura. La lectura primero se fomenta leyendo. O sea, si tú estás leyendo, probablemente alguien va a querer saber qué estás leyendo. Si en su casa usted está leyendo, probablemente su hijo, su sobrino, este le va a preguntar qué está leyendo. Y es un buen espacio también. Pero se puede hacer cuando los libros realmente son caros. Y los libros son caros. En Chile el promedio de libros son de 6.000 pesos. Sí, de ahí para arriba. Estoy hablando de promedio. Cuando hace un promedio, los libros en Chile cuestan entre 6.000 y 7.000 pesos. Un libro recién salido puede costarte muchísimo más. Pero el promedio del libro en términos de ediciones es ese. Hay libros que valen 500 pesos, hay libros que valen 1.000 pesos, que son editoriales independientes y que se han ido haciendo poco a poco espacio. Pongo el caso de lo mismo que ocurre con Seibo. Pero en la práctica tenemos toda una política en contra del fomento del libro en vez de fomentarlo. Yo entiendo que es peligroso leer, demás que sí. Entiendo perfectamente la aprehensión que puede haber de parte de las autoridades que ostentan, claro, el poder de potenciar el tema. Cuando la gente aprende, cuando la gente sabe, cuando la gente eleva su nivel de cultura, es peligrosa porque empieza a pensar. Y cuando empieza a pensar, empieza a organizarse. Y empieza a hablar con el de al lado. Empieza a perder el miedo. Entonces, claro, obviamente es peligroso. Entonces, el libro es caro. Pero, como decíamos, hay sectores en los cuales uno puede todavía comprar libros usados, libros no en muy buenas condiciones, pero es un libro. Y la gente lo compra, y la gente lo guarda, y lo presta, y lo roba. Todas esas cosas pasan porque a la gente le gusta leer. Uh-huh. En este país a la gente le gusta leer. Que si no lee es porque no se dan las condiciones. Uh-huh. O sea, lo que decíamos, en dictadura no se dan las condiciones de poder leer lo que tú quisieras. En este tiempo tampoco, porque sale muy caro. Pero si tienes la posibilidad de llegar un libro a tus manos, tú te lo lees. Y eso es bien, es bien visto. Uh-huh. ¿Y en los niños? ¿Qué pasa la lectura en los niños? Que yo conozco así como, les preguntáis, ¿te gusta leer? No, quiero jugar Play. Eso tiene que ver también con, insisto, políticas de fomento. ¿Cuáles son las políticas de fomento? Establecer, con editoriales, vuelvo a insistir, establecer arbitrariamente cuáles son los libros obligatorios. Hoy día ya no se ve tanto eso, antes se veía más, y al final, yo recuerdo, en el colegio la mayoría terminaba odiando leer porque los libros que le hacían leer eran una mierda. Pero se supone que era mainstream, aparte porque había todo un negocio, insisto. Este era editorial y tandantó, qué sé yo, en abril buscando en la feria o en librería los mismos libros. Está agotado porque todos han venido a comprar el mismo libro. Claro. ¿Cachai? Que podría ser perfectamente una cosa así, sin ninguna ciencia, de decir, bueno, vamos a trabajar, en vez de las preguntas hueonas de quién tenía el libro, el desarrollo y les sabe quién eran los personajes y todo ese cuento, agarran el libro que quieran y hagan un ensayo. Fomentar el libro que de una u otra manera llame el interés. No hay libros más inteligentes que otros. Ese la típica pedantería, ay, hay gente que lee Paulo Coelho y todo el tema. Bueno, está leyendo. Puede que hay cosas que sean una mierda para ti. Pero eso tiene que ver con tu pedantería, no tiene que ver con el tema de fomentar la lectura. Ese tipo de cosas de fomentar la lectura. Hay gente que se cree más brillante que el resto porque lee cosas muy, muy bacán. No, claro. De hecho, la gente que tiene cultura lectora lee de todo. Y va tomando, porque la idea es generando también una especie de posición autodidacta, de ir descubriendo también, empatizando con el resto de visiones en las cuales uno no... probablemente termine tirando el libro porque es una mierda, pero sabe que es una mierda. O sea, a una amiga le pasa, por ejemplo, que tiene un hijo como de 12 años, que si los libros que le dan en el colegio, si hay uno que lo empieza a leer y le gache le gusta, se lo come en un ratito. Pero si no, es imposible hacerlo leer. Es imposible. Sí, eso le pasa a todo. Po. Sí. Pero si no te gusta leer, tienes que leértelo igual porque tenéis la prueba. Sí, claro. ¿Qué termináis con eso? Fomentando. Obvio, no, los libros en definitiva, fíjate, los libros son su presión. Al final te están obligando, te están de una otra manera, insisto, obligando, forzando. Casi se convierte en una tortura, forzando a leer algo que no te gusta. En el liceo nosotros nos pasaban una lista más o menos de 4 o 5 libros mensuales. Y uno elegía uno, el que quisiera. Ahora, en el caso de que tú te gustaba o estabas leyendo otro libro, tú podías ir donde la profesora y le decía, ¿sabes? Estoy leyendo esto. ¿Puedo hacer la prueba? Lo miraba. Sí, tiene que ver con el programa. Ah, claro, porque se estaba leyendo, no sé, una cuestión que nada que ver. Claro. Un libro de estos de Corintellado, no, po. Que hay gente que le puede gustar. Claro, pero no hay que hacer la prueba sobre eso. Entonces, yo buscaba un libro que tuviera alguna... Y que, por último, el título te llamaba la atención, elegías. Y al mes siguiente te daban otra lista, pero si tú querías de un libro anterior... que habías quedado y tenías ganas de leerlo, lo podías hacer. O sea, había mucha más libertad, esa cosa de hacerte, pero era de esa profesora. Obligarte a leer el mío Cid Campeador, por favor. Qué terrible. Qué terrible. Por favor, ni los profes entendían el libro, bueno, ni querían que lo entendieran los cabros chicos. Escuchar a la profesora leyendo en castellano antiguo el Cid Campeador o el Quijote tortura. Diciéndolo de memoria porque tenían que aprendérselo de memoria a ella, po. Tú después de eso no querías ver ningún libro, po. Obvio. Que hay más de alguien se queda dormido, a pesar de que la profesora trata de darle harto ánimo al asunto. No, era terrible. Yo reconozco que tuve bastante suerte en a mí me dejar leer lo que quisiera. Y hacía pruebas de eso. Claro. Es más, recuerdo que una vez estaba en un colegio donde no me gustó el libro y lisa y llanamente no lo leí. Me sacó un 6. Porque los libros que te pasan en el colegio son todos iguales. O sea, no es tan difícil, claro. Entonces, la verdad, hable sobre el libro. Ahora que conversé con unos compañeros, ya cuéntame los personajes y listo. ¡Ah, eso, mierda! Hay que saber de qué. Pero es obligatorio, pues. ¿Cómo fomentáis la lectura con eso? Claro. Ahora, uno tiene que ver con el acceso. O sea, yo hay gente que dice, oye, pero que baje el impuesto no va a hacer que la gente deje de comprar plasma por sobre los libros, que pague 500 lucas por un iPhone y no se compre el libro y todo el cuento. Sí, es probable, es probable. Pero bueno, es probable que no también. Pero entonces, eliminémoslo. Probablemente no aumente en consideración, pero hay gente que probablemente le parecía que eso era demasiado caro. Ahora no le parece caro. Que sumí a uno leyendo, me parece ya bien. Eso, porque puede haber 4 o 5 personas que van a decir, ah, ahora con esto que son más baratos puedo comprarlo, y empiezan a leer. Oye, tiempo. Según Pablo Benavide, el mío, así campeador, fue uno de sus mejores libros de la infancia. Bueno, ya vemos la secuela. Oye, bueno, a mí respecto al tema del precio de los libros, está me bien. Pasa que de repente yo, no sé, uno anda por el centro y ay, las librerías son bonitas, te dan ganas de entrar, po. Y si, a revisar el libro y todo el tema, pero me inhibo de entrar porque sé que las weas cuestan de 12 lucas para arriba. 12 lucas, 15 lucas. Entonces uno, ¿qué va a entrar ahí a mirar? Pues claro. Más peor es como echar a una dulcería y no tener plata. Sí, pues, es ver los pasteles. Yo iba a librería a recuperar el libro. Reconozco, pero no, ahora viene con mucha seguridad, viene con sellos. ¿Qué pasa? Claro. En los malls vienen con sellos ahí, no podía salir, empezaba a sonar una alarma. Sí. ¿Qué sí. lata? Cambien eso, por favor, autoridades. Claro, sáquenle sello a los libros, por favor. Pero también tiene que ver, con, insisto, con un tema de cultura que tiene que ver con el compartir, con comentar también el libro. Yo creo que, bueno, estamos en un mundo, por ejemplo, Pelusa dice, yo leo harto con mi hijo, pero leemos digitalmente. Uh-huh. Bacán. Claro, claro, de si hecho, la cosa es que lean. ¿Qué provoca la lectura? Pensar. Sueños. ¿Por qué? Porque incluí más vocabulario a tu cerebro. Exactamente. Hay un proceso neuronal. Esto es neurobiología. Me acuerdo que una vez estaba viendo, escuchando a un psiquiatra hablar del principio del habla. El principio del habla hace de que nuestro cerebro se transforme. Cuando nosotros le ponemos nombre a las cosas, cuando empezamos a relacionarnos, nuestro cerebro cambia completa y radicalmente. A medida que tú tienes más vocabulario, la sinapsis, el proceso neurobiológico que se genera, cambia. Por tanto, tu visión del mundo cambia. Sí, pues. Completamente. A medida que tú vas adquiriendo más lenguaje, de hecho, el psiquiatra planteaba el tema de la flightización del país. Que decía, acá la gente estigmatiza los flightes como de clase baja. Hay flightes ahí arriba. Sí, porque lo que se ha generado un tema de lenguaje, se ha generado de una u otra manera un proceso de decadencia cultural, donde lo que importa solamente tiene que ver con otras cosas, suntuaria y no la reflexión. Porque bueno, si la gente se pone a reflexionar, probablemente empieza a encontrar que las cosas no están bien. Peligroso para cualquier sistema que quiera consolidarse y conservarse a sí mismo. Pero tu cerebro cambia. Los libros generan eso. Insisto, a mayor vocabulario, a mayor espacio y, por ejemplo, conceptualización que tú vas haciendo, se cambia. Y eso implica también cambio en términos de la formación de la alfabetización. Se ocupaba, por ejemplo, el silabario. El silabario debe ser uno de los peores sistemas de aprendizaje de lectura. Porque tú empiezas a entender de que están las palabras como sílabas. Las palabras son conceptos. Claro. Te pongo un ejemplo. Japón, China, que tiene ideogramas. Un ideograma es un concepto, no es una letra. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, yo voy a leer parte del TL. Acá habla, dice, qué sé yo, sobre todo para los cabros chicos, que son esas weas con páginas de cartón, son súper caros. Pelusa. Voy. ¿Qué es página? Wea? No, pero por ejemplo, no, porque ahí nos vamos a los señores Ortega y Gasset, la sustancia, cuando estaban vendiendo en un ferrocarril. Mi profe siempre decía esa talla, que están vendiendo sustancias, esas cosas dulces. No, son sustancias, son cuadraditas. La cuadra. Claro. Sí. Y ahí tuvo una explicación filosófica que se pueden hacer el loco cuando estaban ahí en el tren. Pero bueno. Respecto a la sustancia del espíritu. Sí, eso ocurrió acá en Chile. Maravilloso. Pero bueno, el tema es, por ejemplo, yo veo el concepto página. Pero cuando te enseñan a leer, te enseñan página. Eso es un concepto. No es palabras juntas nomás. Eso implica algo. Y cuando tú aprendes, de hecho la lectura veloz, por si ustedes sabían, consiste en eso. Tú ves conceptos, la frase completa. Y por tanto, después veía el párrafo completo y vas distinguiendo de ahí. Y tu cerebro lo entiende bastante bien porque hace el proceso interno. Pero cuando tú vas como orangután leyendo, sistema, educación, entendís que no es un concepto, que las palabras están vacías, que se juntan, generan un concepto, pero que en definitiva tiene que ver con la composición por separado. Algunos dirán, pero es que etimológicamente hay combinación de palabras. Sí, pero eso implica un concepto. Claro. Y eso hace que hay gente que lea más rápido y otra gente que lea menos rápido, que tiene que ver también con su aprendizaje de alfabetización, de cómo aprendió a leer. Y también está este tema de que el cerebro es un músculo, porque se entrena también. O sea, a veces me ha pasado que en épocas donde he tenido que estudiar mucho, pienso mucho más rápido, me expreso mejor, y cuando no estoy, tengo el cerebro muerto el resto del tiempo. Ahí estás como... Claro, me cuesta más expresarme, no me acuerdo bien los conceptos de ciertas cosas. Ahora es súper importante a los niños, desde que, qué sé yo, desde que están en el vientre materno, leerles, leerles cuentos, leerles historias, porque también les van desarrollando, aunque no sepan todavía leer ni escribir, pero ya les van desarrollando el cerebro y les van abriendo un mundo que en el cual ellos se van a encontrar y que hacerlo más entretenido, y le van también incentivando a, en un futuro, no es tan difícil, a que acepten la lectura. Por ejemplo, yo no sé, mi experiencia, yo aprendí a leer bien chico, bastante chico, en una casa donde había muchas precariedades, muchísimas, bastante diría yo, pero mi abuelo se había hecho de enciclopedias, que yo encuentro eso, eran espectaculares, la enciclopedia Salvat y la otra, las Monitor, y todo el cuento. Es una cosa bien, bien grande y que había en la casa, que de hecho, de una otra manera siempre me permitieron, de hecho, estaban como chiche, y mi mamá me permitió que podía leer lo que quisiera. El resto no me debía tocarlo, porque lo podía romper y todo el tema, pero a mí me permitieron leer lo que quisiera. Y eso fomentó. Mi vieja es una gran lectora. Influye mucho, ¿eh? Por supuesto, mi vieja leía, por ejemplo, no sé, pues yo dormía, era muy chico, estaba mi vieja leyendo tarde en la noche allá y yo estaba al lado leyendo otra cosa al lado, muy chico. Después empezaron a interesar los libros que le interesaban a ella. Entonces, uno se empezaba a leer, pues, lo que yo decía, pues no sé, mi vieja leía Los zarpazos del Puma, pues ponete un ejemplo. Ese tiempo donde se conseguía todavía medio y como fotocopiado y todo ese cuento de la... los textos de la Patricia Verdugo, Impunidad Diplomática, Francisco Martorell, lo leímos los dos y lo leímos en fotocopia. Y ahí iba a ir conociendo desde, qué sé yo, Crónicas de Narnia, que encontré que era un libro maravilloso, hasta creo que debe ser de los mejores libros que El Principito, porque tiene un cuento que ver con uno. Es un libro espejo, al final tiene que ver con los procesos que va pasando, pero de ahí te va a ir complejizando. De ahí empecé a cachar textos de estudio, empecé a cachar que hay tesis respecto a ciertas cosas, que hay novela, que encuentro que es una de las cuestiones más maravillosas, entretenía. De hecho, hay gente que, por ejemplo, se molesta mucho con el caso de Isabel Allende. Y encuentro que Isabel Allende es una gran cherizade. Es una tipa que te ha contado una historia que probablemente tú hayas escuchado en otro lado y leído, en el caso de Gabriel García Márquez, digámoslo. Sí. Hay una copia ahí de Cien Años de Soledad con La Casa de los Espíritus. O sea, que tiene que ver con un género, pues. De una especie de realismo mágico, pero es bastante entretenido. La lectura no tiene que ser una cosa densa. Hay gente, por eso voy al tema de la pedantería, ¿no? Hay uno lee de repente cuestiones que encuentra una mierda o a rato se entretiene con Hegel, que es una lata para la mayoría. Y yo encuentro que a veces es muy entretenido. Y a veces te puede parecer entretenido otros libros de ciencia ficción. U otros que consideráis que eran bacán y todos estaban babeando y encontré que la verdad no eran tan buenos. Pasa eso, que tiene que ver también con una cosa de estatus. Hoy que estáis leyendo, no, yo estoy leyendo a Bolaño. Ay, yo estoy leyendo, qué sé yo, a Bukowski. Oh, qué bacán. Y Bukowski, de hecho, a mí siempre me da risa con el tema de Bukowski, que a mí me gusta mucho. De hecho, siempre agradecí a la editorial Anagrama, que es una filial de que sacó las obras completas hace varios años atrás de Charles Bukowski. Y que es un es, por ejemplo, no sé, mucha gente lo encontraría así como roto. Pero hay un mundo maravilloso que te muestra desde la propia decadencia Chabrowski. Una de las historias, creo, más bacán que yo escuché y que leí fue La senda del pendedor, que es la historia de Henry Chinaski, que es el alter ego que hace Chabrowski. Pero es un poeta maldito, donde tiene un lenguaje súper soez, donde tiene un lenguaje donde habla de putas, donde habla de alcoholismo y habla todo, pero desde una visión extremadamente potente. No sé si habrán leído a Henry Miller en un momento, pero empecé a ver de que uno empieza a tener prejuicios y empieza a conocer mundos a través de esto. Uh-huh. Eso es lo que quiero llegar. Y donde podía encontrar belleza en Sinfonía de Cañerías, por ejemplo, de Chabrowski, o te podí ir, qué sé yo, con, qué sé yo, Dostoyevsky, que a algunos les gusta mucho la novela rusa, como a Yusef, que era el encargado de la ANI anteriormente. O, de repente, un libro súper chico, qué sé yo, de Dios, el Rockero Celeste, un escritor chileno. Hay mucho, pero uno tiene que empezar a descubrir qué le gusta, qué no. Esto, incluso está este tema de los rankings del libro. Qué una tontera. Pero que también tiene que ver con un tema editorial. Las editoriales generan ese negocio. O sea, es como los músicos más tocados en la radio, es porque los sellos le han pagado más a las radios para que suene más a ese artista, po. Sí, no. Al final, bueno, yo empecé con el tema de la enciclopedia y de hecho para mí un libro de referencia eran los diccionarios, que eran varios capítulos. Entonces tenía una duda, escuché una palabra y todo el tema, me vio el diccionario y lo tenía rayado entero. Y bacán, yo me acuerdo que era muy bacán hacer eso. Y buscar los conceptos en la enciclopedia o en los diccionarios, maravilloso. Hoy día no, porque tú lo que haces es googlear y cambia. Ojo, porque cambia el proceso también, insisto, de lenguaje, pero también cambia el concepto de nuestra propia sinapsis. Nuestro propio proceso cerebral ha ido mutando. De hecho, por ejemplo, hoy día hay menos memoria. ¿Para qué vaya a tener memoria? Porque, ¿cómo se llamaba esto? Googlearlo y lo encontráis. Entonces eso hace que también uno tenga poca retención y por eso dice, bueno, ¿por qué la gente se olvidó de la huelga de este? Bueno, es difícil que no se olvide con toda la estimulación que hay constantemente. Pasemos a otra cosa más importante. Pero por eso yo creo que un paso tiene que ver con eliminar el impuesto al libro. No solamente porque es más barato, y a esto es lo que quiero llegar, restituir una cosa que me parece extremadamente potente, simbólica, y que tiene que ver básicamente con volver a convertir al libro, a los libros, como un bien de necesidad básica. Sí. Ese es el tema con el impuesto. No tiene que ver con que sea más barato y que la gente va a seguir haciendo una cola para ir a comprar la tienda H&M, como yo leí en una columna. Probablemente eso no va a variar grandemente. O probablemente sí. No lo sabemos. Probémoslo. Pero a lo que voy es que ya el gesto de volver a eliminar el IVA de 19% al libro y ponerlo, no solamente eliminar el impuesto, y ponerlo en grupo de bienes de primera necesidad, me parece potente. Me parece potente porque tiene que ver con un gesto importante. Eso implica necesariamente que el mismo Estado tiene que resguardar las mismas políticas públicas, que todos se llenan la boca, tienen que ir avanzando respecto a eso. Y eso es un gran salto. No tiene que ver con que el TEA que sea más barato o menos barato. Tiene que ver con el gesto de decir, ya, hagámonos cargo de esto, porque es sumamente importante. Un libro es una herramienta y puede convertirse hasta en un arma extremadamente importante. No puede ser que las balas hoy día estén libres de impuestos y no los libros. Los libros. Las balas, insisto, que tiene que ver con esta excepción que tiene la Fuerza Armada, no la que pueda comprar usted en una armería. Entonces, el tema pasa por ahí. El tema pasa porque la lectura es una cosa maravillosa. A mí me agrada bastante acá en la radio, en nuestro programa, y siento mucho orgullo de eso, de que las cosas que regalamos sean libros. Y que lleguen escritores y nos entreguen libros para regalar, yo lo encuentro fantástico. Porque sabemos lo caro que es un libro, sabemos lo difícil que es para un escritor poder sacar su libro y venderlo. Le es complicado económicamente, y que tengan esa gentileza para, yo lo encuentro que es genial, y podérselo regalar a quienes nos escuchan, mejor todavía. Sí. Porque es un, hay que difundir la lectura. De hecho, yo encuentro que es parte no solamente de fomentar, de potenciar, sino el tema de comentar. De hecho, aquí hay libros que han llegado y los hemos terminado conversando. Llega desde revista hasta acá. De hecho, agradecemos a toda la gente que nos hace llegar cosas acá. De poder también entender, ponernos en la posición, entender el trabajo de alguien. Yo siempre creo que hay que valorar que alguien se sentó en un momento determinado a leer. Puede que te guste un corte, que el libro de Pilar Sordo es una mierda. Date. Sí, puede ser. Pero hay gente que probablemente puede ser su acercamiento. De hecho, tenemos que entender de que muchos no eligen los libros que tienen. En las casas hay eso y algunos empiezan a acercarse a la lectura con eso. De hecho, estoy leyendo acá, por ejemplo, Emilio Morales dice: yo aprendí a leer con las guías telefónicas, y que en muchas casas eran los primeros acercamientos a la lectura. Claro, cierto. Remera Cuadro dice: factotum, me gusta más el adulto intentando no caer en las garras de la explotación al tiempo que quiere satisfacer sus vicios. Hagamos recomendaciones de libros, dice Ross Silva. Hagamos recomendaciones como Droguet, Rojas, Romero, novelistas de principio del siglo XX, alimentan bellamente mi odio al poder. Hay mucho libro, hay mucha novela, hay infinitos libros que salen todos los días, pero el tema del acceso, eso implica también regalar libros, como un principio, como una manera. Yo siempre he encontrado de que la manera de acercarse al otro tiene que ver con, por ejemplo, un libro. Mira, sabéis que yo leí este libro, me gustó y quiero que tú lo tengas. Porque quiero entregarte ese mundo que yo vi a ti. Sí, interesante. Uh-huh. Pero no siempre se está en condiciones económicas de poder regalar un libro. Robe un libro. Sale más barato o, no sé, por otro tipo de cosas. A veces sí, a veces no. Depende. Insisto, también tiene que ver con el tema de fomentar, de buscar. No, pero claro. Pero yo sí, yo creo que, a ver, partamos desde el principio de eliminar, de tener a libros exento de impuestos, del IVA. Claro. Ya explicamos de que el IVA, es el impuesto que tiene el libro, no tiene un impuesto en específico, el libro en sí. Pero el sí tiene un impuesto que haya todas las cosas. 19% que es excesivo. Porque eso se encarece aún más con los gastos de intermediarios, de las editoriales, de todas las cosas que hay entre medio hasta que llegue a la librería. De hecho, yo me acuerdo un paseo por las librerías y uno le dan ganas de robarse todo, pero el bolso no alcanza para llevarse todo. Pero lo que voy es que uno va así como con cierta rabia, con cierta, dice, bueno, tener plata para comprarme ese libro. Como diría Erasmo de Rotterdam, yo cuando tengo plata como y compro libros. Oye, yo tengo una duda. Si me alcanza, me compro ropa, decía. Era muy ratal, un grande. El elogio de las tultitias. ¿Qué tiene que ver con esto del IVA en general? ¿El IVA va en cada producto que nosotros compramos? No. Lo que acabo de explicar hace un rato, que dice que hay cosas que están exentas de IVA en Chile. Por ejemplo, la venta de automóviles usados. Por ejemplo, las importaciones que hacen las Fuerzas Armadas. Hay un montón de cosas pero que están exentas de IVA. Pero la canasta básica. Todavía, hoy día tiene IVA. Tiene IVA. Porque vivimos en libre mercado. Lo encuentro terrible porque acá en Chile es súper cara la comida básica. La comida, así comparado con cualquier otro lugar del mundo, es caro comprar leche, es caro comprar azúcar, es caro comprar arroz. Y los bienes inmobiliarios a contar del próximo año tienen IVA. Ahora no tienen. Cachapo. Y el tema del lujo. El lujo cuando fue el chillío, porque se le iba a poner impuesto al lujo, po. Y todo, bueno, y el resto, todos tenemos que pagar el 19% en todo. En todo. En todo. Y las empresas tienen la opción de decidir si quieren o no pagar su impuesto, po. De hecho, por lo general están exentas de impuestos. O sea, rebajan impuestos. Con el tema de combustible, con el tema de emplear gente, claro, porque son muy bonitos. Con el asunto de las compras que hacen. Entonces, o sea, es más, tiene razón. Por... Ellos recuperan, recuperan el IVA. Recuperan el IVA. Claro. Y nosotros no podemos pasar factura para recuperar el IVA. ¿Qué rayos es eso? Ellos pueden recuperar con la factura. No, esto está muy todo patas para arriba. O sea, no. Y al robo. No está patas para arriba. Lo que pasa es que está todo hecho para ellos, por ellos. Entonces, mientras lo sigan haciendo ellos para ellos, obviamente que nosotros vamos a quedar sin nada y vamos a ir quedando siempre rezagados, porque el mundo está hecho ahora así. Entonces hay muchos que piensan de que el mundo siempre ha sido así, así que hay que aceptarlo y aguantarlo. Y no puede ser, mentira, esta acción de unos pocos para dominar al resto. Claro, ¿no? Pues hay muchas cosas que hemos podido cambiar en el tiempo, ¿por qué no podemos cambiar esto también? Antiguamente, cierto, los hijos hombres no iban a salir a comprar, no iban a hacer la cama, no iban a poner la mesa, no iban a no sé, pues no iban a hacer el aseo. Eso antiguamente era mal visto. Si tenían una, si la mamá no lo hacía, tenían siempre alguna hermana que era la que estaba encargada de hacer todo aquello. O la hija, po. La hija mayor. La hermana de los niños. La hija de la señora de este matrimonio. Entonces, por ser, yo me acuerdo que mi mamá la criticaba mucho porque a nosotros, de repente la criticaban porque nosotros éramos tres hombres y una mujer. Y los hombres teníamos que hacer nuestras camas, teníamos que poner la mesa, teníamos que ir a comprar, teníamos que hacer aseo, teníamos que limpiar los vidrios. Porque teníamos todos que hacer cosas. Mi hermana también hacía cosas. Por supuesto. Pero repartido. Repartido para igual. Entonces casi siempre mi hermana ya tiene que ir a buscar al hermano chico al colegio. Y ella partía a buscar al hermano chico. Ya, usted hace su tarea y después me quiero que me dejen bien limpio acá, qué sé yo, el living. Ya. Mi mamá hacía el almuerzo, pero si mi mamá tenía algún problema, cualquiera de nosotros podía ayudarla. Claro. No solo mi hermana. Si mi hermana no estaba o estaba en la casa y venía y decía, no, tú vas a poner el agua a hervir aquí allá, por mientras que esto que el otro. Y lo hacíamos. Y teníamos vecina, hasta una tía, que ella, sus hijos no... Jamás. Claro. Entonces decía, no, los niños hombres no pueden hacer eso. Nada que ver. ¿Por qué no pueden? ¿Están viciados? ¿Están tullidos? ¿Están qué? Entonces, ese tipo de cosas se han ido cambiando y hoy día es muy fácil ver que los hijos hombres también colaboren en la casa, o en los matrimonios jóvenes el hombre colabore junto con la mujer. Eso se está viendo cada vez más. Y si hemos sido capaces de cambiar aquello, ¿por qué no podemos cambiar esto otro también? Pues, sí. Pues, claro, es cuestión de tener voluntad de cambiar las cosas. Claro, o sea, igual hoy día estamos como súper sometidos también por todo esto de los estados que te aplastan. A ver, ¿con qué vamos? Con otro tema que tiene que ver con parte de la tingencia de lo que está ocurriendo. El Consejo Asesor Presidencial, a propósito del tema de la corrupción, tráfico de influencias y varios... conocido como la Comisión Angel, se acaba de entregar hoy día viernes, recordemos que lo anunciamos la semana pasada. Quiero que pasemos a escuchar a Michelle Bachelet a propósito de lo que señala ella. Esto ocurrió ahora, unos minutos, se recibió el informe de la Comisión Anticorrupción, como se le llamó a la Comisión Angel, y esto es lo que dijo Michelle Bachelet para que lo pasemos a escuchar ahora. Estamos reunidos de cara a los ciudadanos y ciudadanas de Chile para dar un paso decisivo en nuestra convivencia común. Últimamente hemos conocido numerosas irregularidades, ilegalidades y corrupción en la política, en los negocios y en la relación entre ambos. Lo que antes algunos pocos sabían, hoy se ha hecho evidente para todos. La confianza que las personas depositan en quienes somos sus representantes se ha visto dañada severamente. La profunda molestia de la ciudadanía con quienes están en posiciones de poder es totalmente comprensible. Eso es grave. Y seríamos ciegos si pretendiéramos seguir actuando como si no pasara nada, o como si se pudiera echar tierra a un asunto para volver a hacer las cosas como se hacían antes. Necesitamos hacer cambios de fondo y eso parte por reconocer nuestra responsabilidad. Es la hora de la sinceridad y de la acción. De otra manera, el país no va a devolvernos su confianza. Y hay una verdad que debemos reconocer. Los que estamos en la política, en los negocios, en el gobierno, estamos en deuda con Chile. Estamos en deuda porque hemos carecido de firmeza y rapidez para evitar que las malas prácticas corrompan nuestras relaciones políticas y económicas. Estamos en deuda porque hemos dejado que se debilite la fe pública, que es la condición básica de nuestra existencia en común. Estamos en deuda porque hemos afectado el orgullo que los chilenos y chilenas sienten por su patria, un país históricamente transparente y honesto. Es cierto que desde el retorno a la democracia hemos hecho esfuerzos importantes, todos, gobierno, partidos políticos, parlamento, para que la vida económica y política sea más transparente. Pero hoy es evidente que no fue suficiente, que no bastó. Lo que durante tanto tiempo se practicó como forma normal de hacer política o negocio, desde hace ya un tiempo los ciudadanos lo vienen denunciando como privilegios y abusos. Como Presidenta de la República soy la primera en hacer este reconocimiento, porque asumo mi rol en la conducción del proceso de renovación que nos llevará a construir una democracia de todos, transparente y en la que la sociedad pueda depositar su confianza y su sueño. Y lo digo con claridad y dando la cara al país. Pudimos hacer más para que prime la transparencia en la relación entre política y negocios. Pensamos erradamente, lo vemos hoy, que las leyes que teníamos podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan la legitimidad de la democracia. Y no siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido. Desde este reconocimiento hago un llamado a los líderes sociales, políticos, espirituales y empresariales, a la sociedad civil y a los medios de comunicación, así como a los ciudadanos y ciudadanas, a construir una voz y un diagnóstico común, centrado en nuestras responsabilidades y no en la condena fácil del que está al lado. Este es también el tiempo de la humildad. Pero no podemos quedarnos en el reconocimiento de nuestros errores pasados. Es un primer paso indispensable, pero no es suficiente. Debemos actuar ya, porque serán los hechos, las acciones concretas, las que nos van a permitir reconstruir la confianza social. La confianza de los ciudadanos no es un obsequio. Tenemos que trabajar para merecerla. Y esta es la hora de la democracia, de una democracia capaz de encarar sus debilidades. La fortaleza de nuestro orden político no se medirá por la ausencia de conflicto o de errores, sino por la honestidad y valentía con que seamos capaces de asumirlos y corregirlos por vías institucionales. El primer paso, sin duda, es dejar actuar con autonomía a nuestras instituciones judiciales para que determinen las responsabilidades y sanciones individuales en cada caso cuando corresponda. Debemos otorgarle toda la cooperación que requieren para que puedan hacer bien su trabajo. Pero tampoco basta. Para que las cosas cambien en el futuro, será clave que perfeccionemos nuestras leyes. Pero también que encaremos con decisión las prácticas irregulares en la vida cotidiana, que no por pequeñas son menos dañinas para la vida común. Desde no pagar el transporte público hasta pagar consumos privados con facturas de empresas. Debemos hacer más estrictos los valores éticos que nos orientan. Y ese es el sentido profundo de la misión que encomendé a la Comisión contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencia y la Corrupción, y cuyo informe final recibo hoy de manos de su presidente. Este informe contiene un conjunto de propuestas en los ámbitos que ya nos ha planteado el presidente de la Comisión, y que además yo tuve la oportunidad en un desayuno de casi 3 horas de intercambiar distintos puntos de vista con la Comisión y sus consejeros. Se trata de propuestas rigurosas, integrales y no limitadas por intereses o temores. Y en ese sentido quiero agradecer en nombre mío, pero de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile, en nombre de la democracia de nuestro país, el trabajo realizado por la Comisión. Agradecer a todos sus miembros a través de su presidente Eduardo Engel por su dedicación intensa, profesional y transparente. Quiero agradecer también la vocación participativa del Consejo, que en audiencias en Santiago y en regiones escuchó, recogió voces y propuestas de los actores sociales y de los ciudadanos. Quiero agradecerles a ellos también, a esos ciudadanos y actores sociales, por su participación y compromiso cívico. voy a estudiar con detención las propuestas del Consejo. Y sumadas a iniciativas que he venido elaborando e impulsando en este ámbito, definiré un camino de medidas concretas, administrativas, legislativas y un calendario preciso. Y en pocos días más voy a hablar al país de manera franca y directa para dar a conocer las acciones que vamos a emprender y para demandar además el compromiso de la nación. Bueno, sigue un poco más, no vamos a escuchar todo. A ver, destacar algunas cosas que tienen que ver con lo que se entrega hoy día. Estoy revisando parte de lo que son, insisto, propuestas hasta el momento que están enunciadas. No está, por ejemplo, yo estoy en la página del Consejo Asesor Presidencial, que se llama Consejo Anticorrupción, y aún no está subido, por ejemplo, el documento. El documento propiamente tal. Uh-huh. Y es lo que uno espera para poder revisar y decir, bueno, en qué está de acuerdo, en qué no. Se supone que hoy día se entrega la presidenta Michelle Bachelet para establecer. Se escucharon 78 organizaciones a lo largo del país. 68 organizaciones que van desde la ONG, instituciones gubernamentales, hay varias que son llamativas, desde partidos políticos, la U de Renovación Nacional, PPD, la Nueva Mayoría, etcétera, etcétera. Algunas universidades, gente como Revolución Democrática, Partido Socialista, Partido Regionalista, Partido Comunista, Partido Progresista, gente de la OCDE, Movimiento Generación 80, Movimiento en Defensa del Medio Ambiente, Movimiento Ciudadano Aquí la Gente, Movimiento Autonomista, en sí, Marca C, Juventudes Socialistas, Fundación Nosotros Ciudadanos, Fundación Avanza Chile, Fiscalía Nacional, Evópoli, Delo, la CUR Regional del Biobío, Corte Suprema, Consejo de la Transparencia, estoy nombrando algunos nomás, Colegio de Profesores, Chile 21, mira, varios incluso que están ligados a hechos de corrupción y otras que tienen que ver con la sociedad civil, como se le llama eufemísticamente. El tema es que aquí lo que plantea Michelle Bachelet, quien anuncia desde ya una cadena nacional, lo que dice, uh-huh, nos va a comunicar a todos los chilenos muy pronto, borrón y cuenta nueva. O sea, las cosas ocurrieron, debimos haber hecho más, pero lo que importa es lo que viene para adelante, las cosas concretas, hechos, no solamente lamentarnos de lo que no hicimos. Que tiene que ver, dice, ya, lo que pasó, uh-huh, pasó. Cambiemos. Y ahora de aquí para adelante veremos. Uh-huh. Hay algo que yo escuché, que me, no sé, como que la primera parte era como un humorista. ¿Y qué? Un humorista. Uh-huh. La primera parte de esta grabación de Bachelet. Y el reconocimiento de decir el gobierno, los empresarios y los políticos hemos hecho las cosas mal. Quiere decir que están en una alianza y todo el resto del mundo que se joda. Pero si eso es lo que se mostró, po. O sea, eso es lo que dijo. En la realidad. Y pero, por lo tanto ella lo acepta de que eso fue. Uh-huh. Y de que eso es así. Ahora, el asunto es lo que dice Toño y eso es grave. Uh-huh. Aquí ya ante el país, porque el país se dio cuenta de que le estábamos embarrando y por lo tanto tenemos que rectificar. Entonces ya aceptamos, sí, nos portamos mal hasta el día de hoy. Mañana nos vamos a portar bien y vamos a ser buenitos. Pero hasta aquí éramos malitos y se acabó. O sea, hay un antes y un después. ¿Dónde hay sanción? Donde hay una verdadera... Es que eso se responde fácilmente, sí, la justicia tiene que actuar. Es que eso es lo que dijo, igual claro. Dijo... Bueno, por eso es importante esa parte. O sea, lo que dijo fue, ya, sí, lo hicimos mal, dejemos actuar a instituciones, mm-hmm, pero no juzguemos al de al lado. De hecho dijo claro, precisamente eso, no condenemos, sí, al de al lado. No condenemos a los de al lado. Sí, eso es cierto. O sea, y ese es un mensaje que le tira a los medios de comunicación, uh-huh, y bueno, y a todo el país. Pero lo nombra bien subrayado a los medios de comunicación. Sí. Que no estén juzgando antes de tiempo. Uh-huh. Ya, Bueno, pero es preocupante, porque esto suena a borrón y cuenta nueva. Uh-huh. Esto suena a que ya tiremos todo bajo la alfombra y aquí no ha pasado nada. Porque ahora nos vamos a portar bien. Bueno, ahora vamos a ser buenos. Explicar algunas cosas respecto a este Consejo Asesor Presidencial o Consejo Anticorrupción, como se le ha llamado, en el cual participan casi como en un directorio de accionistas varios sectores que están involucrados en esto. Es que hay gente que se supone que está por sobre esto y gente que está ligada porque tiene que ver esto implícitamente con un tema de acuerdo nacional. Por ejemplo, hay gente del Centro de Estudios Públicos representando en esa comisión. ¿Qué es el Centro de Estudios Públicos? Es el centro de pensamiento del gran empresariado en Chile. Su directorio está compuesto por los grandes empresarios de Chile y su trabajo está financiado por los grandes empresarios en Chile. Actualmente está a cargo, porque estaba en su momento Arturo Fontín Tabalera, y hoy día está Harold Beyer. El mismo. Está la presidenta del Colegio de Abogados, bastante conocida por su defensa irrestricta a Pinochet, desde gente de Fundación Jaime Guzmán hasta gente cercana y ligada a la Concertación. Hay un asesor que es un argentino que ha trabajado en otras partes, de hecho un organismo internacional, el caso también de Engel, que si bien es cercano de una u otra manera a la Concertación, no milita en los partidos de la Concertación. Pero dentro de una u otra manera, para poder entenderlo de manera fácil, pertenecen todos a la élite. Desde distintos puntos de vista, pero pertenecen todos a la élite. No está todavía el documento en sí para poder revisarlo. Sí, uno ya tiene información respecto a parte del contenido del mismo, que la primera parte es una introducción que habla sobre el problema de la democracia en Chile, de que hay que hacerse cargo y un montón de cosas que uno se puede saltar. ¿Lo irán a subir antes de que...? Tienen que subirlo. Es una obligación imperiosa, pero no tiene ningún sentido hablar de transparencia si no lo suben. Por lo que tengo entendido, tiene que estar subido a la misma página del Consejo Anticorrupción. Debería, ahora, claro. Si no... Yo voy a lo siguiente, que ella dice, ahora yo me voy a dedicar a estudiar para luego dar mi punto de vista. Y por lo tanto, no sé, me dejó la impresión, a lo mejor estoy equivocado, de que lo que estaba diciendo, de que ella lo iba a estudiar y una vez que estuviera estudiado por ella y las correcciones que necesitara, iba a ser entregado a la opinión pública. Eso pensé. No sé, tal vez me equivoqué, pero yo lo vi desde ese... Desde o sea, yo creo que lo que primero deberían empezar lo a lógico, hacer es transparentando. Claro, que todos sepamos de qué se trata y podamos todos comentarlo, pero no a puerta cerrada. Claro, si no se transparenta, bueno, más dudas quedan para el futuro. Si esto va a solucionarse o no se va a solucionar. Lo cual me refiero a la corrupción y todo este problema de cuando se me fue la palabra. Legitimidad, sí. Sí, o sea, si esto no se soluciona ahora, bueno, que ya es difícil que la gente vuelva a creer. Es que no puede ser que los mismos quienes están siendo acusados son los que van a legislar sobre ellos mismos. Entonces, claro, es como súper ridículo. Po. Es como decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo me porté mal, pero no tan mal. Y ya, me perdonan, ¿verdad? Ya, me perdonan todos. Qué no, bueno, y ahora me perdonaron. Vamos a hacer pero que no he escuchado el perdón de nadie. No, y vamos a hacer leyes, vamos a hacer que las instituciones funcionen. El Senado, el Parlamento... es una institución, entonces ¿sí? Vamos a hacer que funcione, entonces vamos a legislar para que esto que nosotros hicimos mal esté bien ahora, ante la opinión pública, claro, para que sea legal. O sea, o legalizamos toda la embarrada que hicimos, o lo otro es legalizamos, pero donde no nos pase nada, porque son juez y parte, po. O sea, eso es lo terrible, son juez y parte dentro de un proceso, y eso... no puede ser, claro, porque pierde legitimidad y credibilidad y no. O por ejemplo esto que se está como que se está hablando ahora de que vamos entonces a hacer que para que los políticos no vayan a pedirle plata a las empresas, vamos a buscar una fórmula para que esto sea financiado como desde el Estado. Claro, desde el Estado, sí. Pero Es lo que yo no entiendo es por qué cresta se tiene que gastar tanta plata en publicidad para campañas políticas. Porque la única forma es que sean conocidos. Pero es tanta plata. ¿Sí? O sea, con toda esa plata, ellos serían más famosos, más la gente los querría, si es que esa misma plata la ocuparan para hacer viviendas sociales, por ejemplo, o mejorar los hospitales, claro, o tener una educación decente en este país. Es que el problema está en lo siguiente. Tú pusiste 20 palomas, yo tengo que poner 40. Ah, él puso 40, yo tengo que poner 60. Ah, él gastó 20 millones, yo tengo que gastar 40 millones. Uh-huh. Ah, no, ella está gastando 40 millones. Ah, no, yo ahora gasto 48 millones. Uh-huh. Y así sube, sube, sube como la espuma. Entonces llega un momento en que son miles, son no sé, pues cientos de millones los que se están tirando a la calle en toda esta basura, y que tú actualmente, si caminas por una población, vas a ver que todavía hay letreros colgados. ¿Por qué? Porque no son capaces ni de después de retirar esa, a pesar que la ley lo dice, pero ellos no están ni ahí con la ley. ¿Ah? Uh-huh. Eso lo demuestran fácilmente, de que ellos no están ni ahí con la ley y pueden hacer lo que quieran con la ley porque total a ellos no los toca. Uh-huh. Entonces uno ve todavía la propaganda y la porquería toda sucia en las poblaciones, sobre todo, y en las calles, murallas rayadas. Entonces vamos a una propuesta, pues cuando hayan elecciones y estén todas estas palomas en las plazas, en las esquinas de las calles, que invisibilizan la vía de tránsito, vamos a juntarnos, ir a recuperar todo este material, porque es plata que debería estar siendo gastada en la población, y vamos a construir casas, por ejemplo. Podemos construir, podemos mejorar nuestras propias viviendas con todo este material de PVC que está tirado. El PVC no es un material barato. Entonces podemos ocuparlo. Claro, que lo más seguro es que te va a pasar lo mismo que el chico Rendón. Pero lo por eso, po, no vais de a hablamos del caso de Luciano Rendón, que fue atacado por comandos de la DC y de la UDI. Entonces, lo más seguro es que te lleváis un par de balazos o te lleva un coma. La pregunta acá de importante hacerse es, más allá de lo que diga el documento en sí, insisto, más allá de todo eso, la pregunta es si el resto se lo va a bancar. Eso. Esa es la pregunta importante, lo que piensen ellos a esta altura. Si las grandes mayorías van a decir... Por ejemplo, Rodrigo Castro nos dice lo siguiente. Camilo Calona, según Rodrigo, dijo esto. Camilo Escalona, son tan caras las campañas electorales que inevitablemente se entran en malas prácticas. Y pregunta, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, o sea, pero gasten mero, hombre. Es que en el futuro van a ser igual de caras. Entonces van a tener que caer en malas prácticas de nuevo. O sea, ¿dónde está... el borrón y cuenta nueva? Es de no creerlo, menos todavía, porque están ya avisando de que, bueno, ¿qué le vamos a hacer, po? No hay otra forma, tenemos que tener malas prácticas, po. ¿Ah? Y si estas prácticas no las podemos... Y de repente es para no gastan tanta plata para no darse la lata de ir a los barrios pobres a ensuciarse de piojo. Igual van. Van algunos sectores, no, pero van. Pero el asunto está en que no pueden ir todos los días, po. Entonces van. ¿Pero cuánto les cuesta recorrer una comuna o tres comunas que vale un distrito, qué sé yo? ¿No les por todo lo que duran las campañas electorales? Es que volvemos al principio de que el problema tiene que ver con las elecciones en sí. Que elegir a gente que sale más en una foto, porque en definitiva esa es la democracia representativa. Sí. Y sale más barato, y sale más cómodo. Poner 1,000 fotos que el candidato de 1,000 vueltas. O sea, ya suficiente, yo creo, que problema tienen, y algunos hasta asco ir a la feria, darle besos a todas las guaguas, sí, saludar a todas las señoras, encontrarla todas ricas y todo ese cuento. Acá, como hacen algunos para salir alcalde o diputado y todo el cuento, que le empiezan a repartir besos y la señora empiezan a decirle, ay, que vale como vedeto, y se empieza a bailar para hacerse el gracioso delante de ella. Así se ganan votos. Esa es la democracia que tenemos. No, y no la estamos descubriendo ahora, la descubrimos hace bastante rato. Esa es la democracia. Y esa democracia es cara, porque es una democracia de marketing. Y el marketing es caro. Entonces los pendones, los regalos, las cosas, todo eso sale caro. Las bolsitas de la feria. Claro. Que uno dice, no, una bolsa es barata, pero compran por montones y reparten en todas las ferias. Sí, pues. No, plata, y cada una de esas empresas debe andar costó de unos 1.500 pesos, más o menos cada una de esas bolsas a costo. Y que aunque Luca, ya, 600 pesos, ni siquiera vale el voto que, claro, que uno va a poner. Así entonces, es la cosa. Sí. Mucha plata en publicidad innecesaria. Publicidad que en definitiva es lo que es esta democracia. Un eterno comercial publicitario. Ahora hay grandes empresas publicitarias que ganan plata con esto también, po. Obvio. Son las que, y son las mismas empresas la de ellos, de su familia. Son las mismas empresas. Claro, po. ¿Ah? De hecho, el que hizo la campaña para Michelle Bachelet está preso. Sí, po. Que es Sergio Díaz. Que era el contador que estaba involucrado con Iván Álvarez, funcionario de servicios puestos internos. Que este Sergio Díaz estaba en pareja con una funcionaria de servicio puesto interno y que armaron lo que se denominó el fraude al FUT. Sergio Díaz, el que son algo de 170 millones por lo menos en pendón y todo el tema, o 180, por ahí está la cifra. Bueno, esa persona está presa. Y es de la última campaña. Pero todavía no ninguna regularidad porque el CERVEL no encontró ninguna irregularidad. Y seguimos con lo mismo. Claro. ¿Y por qué está preso? Por el fraude al FUT. ¿Y por qué defraudó al FUT? El fraude al FUT. Es que así inicia el caso Penta. Lo hemos explicado como cuatro veces seguido. ¿Pero qué se quedó con la plata con la que defraudó? Bueno, ahí está, tiene que pagarla, pues, si hay una multa y más encima la prisión. Hoy día está en prisión preventiva. De hecho, miento, creo que ya están condenados. Iván Álvarez está condenado. De hecho, por eso él incluso salió hablando Carlos Gajardo, fiscal, de que no se le podía juzgar dos veces a Iván Álvarez. ¿Pero se quedó él con la plata? ¿Ah? ¿Él se quedó con la plata? La gastaron, po. La gastaron en la publicidad. ¿En campaña? Sí, pues. No, pues él la gastó porque él le ofreció un servicio y la gastó. Pero aparte el fraude al FUT este, porque no ha sido, ojo, lo que estoy diciendo. Y no ha sido demostrado. Escuche bien. Lo que estoy diciendo, que el que hizo la campaña, en términos de pendón y todo, de publicitaria de Michelle Bachelet, está preso. Sergio Díaz. Sergio Díaz estuvo en los albores, una de las cabezas de este fraude al FUT que inició y que terminó derivando en Penta, Soquimichi y en todas las más que vienen. No estoy diciendo que está preso precisamente por hacer la campaña de Bachelet. Estoy diciendo que esa persona está presa por el fraude al FUT. Y esa persona es la que le hizo la campaña publicitaria a Michelle Bachelet en cuanto a pendón y todo lo demás. No estoy diciendo que haya sido tomado preso por eso, pero lo que estoy diciendo es, mira el conjunto del escenario y estamos hablando de ese tipo de gente en la que hacen las campañas. El problema está en las campañas. El problema está en la forma en cómo se entiende la democracia representativa. Y es el problema, que no es democrática, así de simple. Este es un problema de, insisto, para el CERNAC, más que para el Tribunal Constitucional. Este es un problema de publicidad engañosa, de decirnos que nosotros podemos votar y podemos elegir a nuestro representante. Eso no es cierto. De hecho, lo transparentaba el otro día Pérez Lloma. Decía, a mí me faltan 1.500 votos, eso es plata. Y voy donde una empresa y pido la plata para ganarme esos 1.500 votos. 50 millones y con eso tengo los 1.500 votos que me hacían falta. Claro, eso lo dijo. Y es cierto, y así funciona. Claro. Que acá se hable de operadores políticos, todo el tema, en otros países se habla de ingenieros electorales, así de simple. Son gente que se dedica a eso. Qué bello. Bueno, y esta es la democracia por la cual a uno después le dicen que no está interesado en política cuando no va a votar, po. Claro. Pero ¿cómo quieren que nosotros vayamos a votar por ellos, po? ¿Por qué queréis que vamos a legitimar un sistema que es de ellos? ¿Es para legitimarse ellos? No. Bueno, todo es publicidad. Todo es publicidad. Pero yo me siento tan bien de no haber ido a votar en las últimas elecciones, porque no legitimé a toda esta banda de delincuentes que asumieron. Así nomás, po. Insisto, lo he dicho, el problema no todos son delincuentes, pero hay muchos delincuentes. Yo creo que de una u otra manera son delincuentes por acción o omisión. Ah, bueno, sí. O sea, para mí legitimar una cosa donde en definitiva se está defraudando a todos, creo que en parte eres responsable. Claro, sí. Pero no está que... No puedes pasar así como colado, decir, es que yo creía en la democracia y todo. No, si sabemos cómo funciona. Claro. Que como las que sacan todo. No, yo hacía las cosas bien. Que otros hayan hecho cosas malas es un tema, pero nosotros estábamos haciendo todo correcto. Pero también eres culpable de ponerte anteojeras, pues, ¿cachai? Claro. Uh-huh. Mm. O como si así se llaman, ¿o no? Esas cosas de los caballos que van a los lados. Mm. Antiparra, algunas cosas así como anteojeras. Pero en fin, entiendo lo que va. Uh-huh. Sí. Hacerse los giles y permitir que ocurra. Pero pasa. Uh-huh. Y se hacen... entran en el mismo juego y aunque traten de hacer su lado, cuando empieza a saltar el barro, claro, se corren. Uh-huh. Pero ya están todos salpicados. Po. Sí. Oye, nos dicen acá, los brigadistas de CONAF cumplen un mes en huelga. Ojo. Uh-huh. A propósito... de los incendios forestales. Estamos llegando a la etapa ya final de este programa. Nos pregunta Gerardo Benavide, el asunto es ¿por qué campañas? ¿Por qué no mejor solo su biografía si no hay malas prácticas y se informa lo importante? Porque en eso consiste la democracia representativa, que la ganan precisamente quienes tienen más dinero. Como dijo la propia Michelle Bachelet, claro. No es posible que los que tengan más plata en las campañas pongan más plata, ganen. Ella la que más ha gastado plata, la que más... Y por lo menos lo que se justificó en el CERVEL. Claro. Oye, y no sé, pues cosas decentes que deberían... O sea, la gente debería conocer a los candidatos porque uno los conoce, porque sabe cómo actúan, pues en sus propios lugares de donde vive. Claro. Pero no es así, pues tienen que poner fotos. En fin, nos vamos. Adiós. Que estén muy bien. Chao, que les vaya bien. Adiós. Ya, que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes, bueno, por supuesto, continúe con la programación de Radio Villa Francia. A las 5 viene el Cerro a la Izquierda. ¿Desde dónde están haciendo el Cerro a la Izquierda? ¿Cómo se llama? ¿El cerro cuánto? Se cayó la señal online, nos dicen. Mm. Sí, hay problemas con internet, así que nos despedimos de quienes están en la señal en FM. Ya, po. Bueno. Eso, bueno, pues viene Cerro a la Izquierda más rato, el noticiero ciudadano, y a la noche la repetición de las Hijadas Floridita. Bueno, a las 7 obviamente la repetición de este mismo matinal, así que saludo a quienes nos estén escuchando durante la tarde, y a la noche a las 10:30 la repetición de las Hijas de Afrodita. Así es. Que van a hablar... temas de contingencia y la segunda blanca. Ya, ok, adiós. Chao, nos estamos encontrando entonces el lunes a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo para todos, gracias por su sintonía. Nos despedimos, que esté muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos vemos. Chao, tenga un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.